Va a mierda de poca, episodio 47. ¿Estás a gusto en tu hueco? Sí. Estoy a gusto en mi huevo. ¿Te ha costado meterte en tu hueco? Sí. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que estás pensando hoy mientras te esperaba? Venga, ¿qué vas a sacarme ahora de tema? No tiene nada que ver con ¿qué el... venías a decir al público? Haz como si no estuviese el público. No tiene nada que ver con el tema del... Podría haberme lo contado hace 5 minutos, pero no me lo vas a contar ya, ahora. Ya, pero no he dicho, mejor se lo digo en el podcast, a ver si él claro, se acuerda. Venga. Cuando te ibas al colegio... Cosa fácil, ven, dime. Cuando te ibas al colegio... Sí, iba al colegio. Tú no tenías los mismos profesores que yo, ¿verdad? No, bueno, sí. No, estábamos en diferentes clases. Pero estábamos en el mismo colegio, pero no teníamos lo mismo, ¿no? No, ¿por qué? Es que acabo de acordarme de que mi profesora de segundo, creo, o de tercero, de primaria estamos hablando, era franquista. ¿Profesora de qué? No sé, la tutora, ¿no? En esa época te no, era la todo. Tutora no tuvimos compartida, tuvimos a lo mejor la de inglés y la de religión, sí. Y yo, cuando tú estás de chico, nada más que tienes tres profesores. Sí, los uno que da todo, uno que da inglés y otro que da religión, ya está. Exactamente. Pero hay uno que da conocimiento del medio. Y la zorra de educación física que se metía con cada uno de los alumnos. ¿Qué ¿quién pasa? Era? Yo no recuerdo. Se llamaba Concha, puede ser, me suena, algo así. Sí, bueno, que todo el mundo la conocía por eso, por ser la hija de puta. Ah, pero yo no tenía ese, yo tenía a don Fernando. No, también tú tenías las dos. Ah, pues yo no recuerdo. Porque después cambiaron a esa por don Fernando, que era el crack. Don Fernando era la leche. Pues yo me acabo de acordar que mi profesora era racista y era franquista. Y franquista. Ah, pensaba que te había confundido. Digo, franquista y más racista. Las dos. Bien, y te enseñaba lengua. Sí, era tu tutora, ¿no? Es la que se... Así ha salido, hijo mío. Es que yo recuerdo una vez en clase, yo era muy pequeño. Así habéis salido toda la locura. Javier, Carlos, todos locos, todos putos locos. Era buena profesora. Las frases de lengua eran en plan, saludemos al sol, no sé qué. De cara al sol. Volvemos a España. Fuimos. No, yo recuerdo una vez, no sé por qué salió, porque en historia en aquella época no te dan nada controvertido, ¿no? Excepto esa. Darán los visigodos y esa mierda, ¿no? Pero yo recuerdo que no sé por qué salió. El tema de Franco salió. Yo creo que me lo has contado, bro. Y yo era muy pequeño, o sea, yo no tenía realmente un concepto real de quién era Franco. Pero más o menos, ¿sabes? Entonces no, yo... tú no has vivido Franco, ni de coña. No, obviamente. Entonces yo tenía sentado al lado mío a un compañero, porque estábamos sentados en U, la clase en U. Uh-huh. Y salió Franco y, no sé, yo le dije, sí, ese era uno que era muy malo. No es una mala... No. Estación de Franco. Exactamente. Un niño te puede decir que era malo. Era muy malo. O sea... El problema es que ese niño tenga una familia muy de izquierdas, ¿no? También. Pero el caso es que la profesora entró en cólera por algo que había dicho un niño de 6 años. Diciendo que las cosas no son así, que había que... Que hombre, que cada época tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero todo hecho en cólera. ¿Te acuerdas? Sí, es que eso no se me ha olvidado nunca. En aquella época no le di mucha importancia, pero ahora lo acabo de recordar y era franquista. Bueno, pero esto tú lo has hablado con la gente de la clase. No. Javi debería estar flipando. Javi no se acuerda. Si le preguntáis, no se acuerda. Ah, vale. Si le preguntáis, ¿no? Por su cuenta de Twitter. Vamos a decirlo para que la gente se entere. La cuenta privada del Twitter de Javi es... arroba Javi... Javier León 94 o algo así. 19, no me acuerdo. No sé. No lo sabemos. No lo recuerda Twitter. El caso es que acabo de recordar que era franquista, tío. Uh-huh. Y también recuerdo una vez que nos intentaba como españolizar, tío, porque... ¡Nacionalismo, coño! ¡Viva España! ¿Qué tipo de frase? ¿Es referencial? Un poco así. Oye. Pero también recuerdo una vez que yo qué sé, que estaba... Ah, eso, que nos intentaba corregir cosas regionales. En plan, que era nacionalista. En plan, yo qué sé, yo tú dices po, o... ¿Es po? ¿Qué? Tú dices, y yo po, voy a ir a no sé qué. Ah, vale, que no quería... No, decía, po, ¿eso qué? Eso no es dialecto, eso es no saber hablar. Po, ¿qué más era? Había varias que le comían por dentro, porque era de Castilla. ¿Es tijera? Pero Estijera yo también lo entiendo, porque Estijera no es realmente andaluz, Estijera es... Ya, está mal dicho. Es de ese mongol. Pero sí que intentaba que dijéramos las cosas con comer, ese... Comer, la R al final, sí, de los verbos, sí. Y todo eso. Vaya loca. Nunca le hicimos caso. O sea, fíjate cómo hemos salido. ¿Mi profesora era muy buena o eso quiero pensar? Mi profesora no sabía lo que era la bilis. Tu profesora era simpática. Además tenía el pelo... cortico. No, corto. Pero es que la mía tenía el pelo corto, pero como de tío. O sea, como lo puedes tener tú, pero un poquito más largo, ¿sabes? ¿De que ha sufrido un régimen dictatorial en su casa? No, y yo, mi madre también llevó el pelo hace un tiempo. O sea, corto, pero corto, corto, corto, ¿no? Dilo ya, en la época era de loca. No, tío, es un peinado normal de tía. ¿Pero sigue el rollo? ¿Estaba loca? No estaba loca, era franquista simplemente. Vale. Ideologías para todos. Exactamente, yo no juzgo. Un poco así. Pero bueno, yo creo que a niños de... ¿Qué da? Porque creo que son 3 primeros años que dan los niños y después ya... Sí. O sea, que solo da... Tienes un tutor durante 3 años. Como no, son 6 cursos... No, solo la tuve un año. Bueno, para nosotros, nuestra... Solo la tuve un año porque hubo un niño que mintió y dijo que le pegaba. Que no era cierto. Juntando, que era un poquito... No le hicieron nada. Siguió dando clase allí, a pesar de que se debería haber jubilado. Uh-huh. Antes de que nosotros... Hablando de partidos políticos, mi profesor de filosofía de... Eso no es divertido, tu profesor de filosofía no mola. El experimento que hizo, sí. ¿Qué hizo? El profesor de filosofía del año pasado mío, que me encanta ese profesor. Sí, ya sé quién es. ¿Los conoces? Claro, el rechoncho ese, Carvito. No, hombre, estoy hablando del curso pasado. Ah, de tu clase de... Claro, de retardes. No es de retarde, es de personas que no tienen la misma capacidad. Uh-huh. Vaya. Ese tío hizo un experimento que dice que lo han echado de... Casi lo echan de los centros de profesor 3 ¿Qué hizo, veces. ¿La ola o qué? La última me parece que fue que puso partidos antiguos, ¿sí? Cogió partidos inexistentes y le enseñó el... ¿Cómo se dice? Lo que se presenta en las elecciones, las cosas que va a hacer el partido. ¿Programa? El programa electoral. Les enseñó a una serie de niños de primero el programa electoral de una serie de partidos. ¿Sabes cuál salió? ¿Cuál? Le dijo a los niños, ¿cuál es el que estáis más de acuerdo? No le enseñó el nombre del partido, los niños no tenían ni idea. Solo le enseñó con cuál estaría más de acuerdo. Le hizo un resumen, por supuesto. No, ya, me imagino. Le hizo un resumen del programa electoral. Esto van a hacer esto, esto y esto en 4 o 5 puntos. Sí. Pero eso tampoco... No. Porque el programa electoral es mentira. Aparte, o sea, nunca se cumple. Creo que cogió un partido que lo reconocieron las viejas de allí de la clase. Ajá. Porque no lo conocía nadie. Uno verde antiguo, que no me acuerdo cómo se llama. El de la Falange. Partido Falangista. Y otros más que no pronunció. Pero es que eso es cierto, la juventud es fascista. Es que eso, a eso llegó. Es totalmente cierto. Yo estoy súper de acuerdo. Y casi lo echan. El trabajo casi lo pierde por... No por ser franquista, pero por... No, yo no lo veo franquista, lo veo una demostración más de que... Si eso pasó en nuestra clase también, una ¿sí? cosa parecía, que teníamos un profesor de ética... ¿Qué pasó? Que nos explicó algo. El rechoncho que mencionaba. Exactamente. ¿Qué pasó? No me acuerdo bien, pero algo así. Y al final acabó todo decepcionado diciendo, sí, es que la juventud ahora está saliendo... Un poco fachilla. Es que es verdad, es que cada vez hay más gente facha, ¿eh? Hay mucho joven facha, así, tío. Y digo, ¿cómo? Pero si los pobres deberíamos ser de izquierda, ¿todo? Pero yo ya no es que sea de izquierda, yo es que quiero una dictadura comunista. ¡Hala! ¿Y un rey? No, un reino, un aristócrata que mande sobre los demás. Aristócrata. Claro. Con su carisma. Un aristócrata que mande sobre los demás. Claro. No. Pero súper comunista. Franco era aristócrata. Pero no un rey. O sea, por sangre no. Era un aristócrata. Por pelea y que se arce. Por golpe de estado. Por traición, exactamente. Por puñalar la espalda. Tampoco militarista no. O sea... Un aristócrata. Pero espérate, ¿cómo se llega al poder? ¿Por la fuerza sin el ejército, Carlos? No, pero por la fuerza no, a base de traicionar, de ganar unas elecciones mintiendo. O sea, va a apuñalar el resto de partido uno a uno. Va por el parlamento, disculpe, se va como tropezando con la gente, ¿no? En los asientos y va metiendo puñalada cada uno que pasa y se va poniendo todo en fila. Tampoco así, pero bueno, una cosa así. Si la cosa está madura para golpe de estado, wow, tú no lo ves. Como el Carlos puede... Ánimo y confianza, que esto va empezando. ¿Sabes que ha vuelto a los bancos? ¿Los bancos? Ah, sí, lo he visto. Lo he visto. De los bancos, ¿no? Sí, hoy ha salido uno de las bicicletas. No, ese no lo he visto. Carlos, pues hay que seguirlo siempre. Sí. No lo podemos perder. Sobre todo para este tipo de conversaciones políticas. Mi profesor de dime. Don Fernando, el de educación física, ese sí era racista. ¿Lo era? Sí. En mi clase había un chaval... ¿Don Fernando era racista? Muy racista. En mi clase había un chaval que era brasileño. Era un cani. No era de los más cani. Era... Pero era moreno. Que ya apunta manera de para dar por culo, pero no estaba dando mucho por culo. Y era brasileño, era medio negro. Hay mulatillo negro brasileño con el pelo polla. Me parece que lo conocí. Sí, seguro. El pelo polla. Exactamente. El pelo coño, me gusta más. Y en nota, no sé, pues estaría molestando lo que sea. Y don Fernando se acercó a él y le dijo... esto fue en un aula, no fue en el patio ni en el gimnasio. Uh-huh. Y le dijo... A ver, venga tú, ponte de pie ahí castigado a la pared. ¿Qué te crees que estás aquí? Con la selva, ¿eh? Con los monos dando saltos. Venga, hombre. Eso era... Hay que hacer una diferenciación entre racista y campechano. No, eso es un poco racista. That's racist, decía el meme del niño ese. Era de Brasilia. Eso es una ciudad, no es una selva con los monos. Que es la selva, Brasil es la selva, cojones. Hay que ser campechano, tío, en la vida. Yo era un poco racista. ¡No pasó nada! O sea, imagínate hoy en día, tío. ¿Pasó eso? Bueno, salí allí... Por cierto, ¿has visto el videoclip de los tíos estos de Push the Tempo? Fatboy Slim. Uh-huh. Hay uno, porque me he bajado el disco hace poco. Hay una canción muy buena de un tío racista. La canción no tiene nada que ver, no canta nada. Pero el videoclip está súper chulo. Son unos subtítulos y pone: este es Dom, él es racista. Ajá. Y se empieza a meter con gente. Tú sabes que los videoclips de esa gente son bastante buenos. Sí. O sea, hay que verlo. Fatboy Slim, hostia, no sé cómo se llama la canción. ¿Qué? El título no tiene que ver con lo que cantan ni con lo que pasa. Como siempre. O sea, una puta locura. De tiempo se llama. Yamama. Sí, eso lo flipé, tío. Se llama la canción, la letra es And the sign said long hair freaky people did not apply. O sea, la gente con pelo largo y raruna dice el cartel que no se aplica. Bueno, que no se... Bien, ¿está bien? Sí, y después el título no es ese. Ah, ¿la vas a apuntar? No voy a apuntar, que... Apúntalo, coño. No, es que... ¿Para qué hago estas clases de aportaciones? Cogí un lápiz porque voy a empezar con el guión, que ya existe. ¿Va sobre política? Aunque llevamos 12 minutos. ¿Facha? ¿Ah? No, va sobre Kickstarter. Ah, es verdad, de Kickstarter, lo pone en el título, ¿no? No, pero Kickstarter tiene mucho que ver con la política. No habían prohibido, no sé qué, límite en Kickstarter, lo había puesto el gobierno en España. Sí, en España... Yo no me acuerdo la cifra. Creo que eran 3.000 euros, algo así. Que puede, máximo, o sea, tu proyecto tiene que ser 3.000 euros. Con 3.000 no, euros... No, tu proyecto puede ser lo que tú quieras, pero tú, como máximo, puedes dar 3.000 euros. Ah, entonces no está tan mal. No está tan mal. Hostia, pero bueno, si yo quiero dar 1.000.000, ¿qué? No seas loco, 3.000. Rico y loco. te cambia la identidad. Le das a tu hermana 3.000 y le dices que seguro que hay forma. Siempre echa la ley y echa la trampa. Es más, si eres rico... Exactamente, si soy rico, ¿qué me va a decir tú a mí lo que no puedo hacer? Bueno, lo de los Kickstarter, va a parecer que soy súper oportunista, no sé qué, porque el primer episodio de la nueva temporada de South Park va sobre los Kickstarter, pero es que a mí se me ocurrió antes que a ellos. Es verdad, se te ocurrió antes. Es más, yo lo dije en el episodio anterior. Mencioné por encima, dije, en el próximo sobre esto de Kickstarter... A mí se me ocurrió mucho antes que a ellos. De hecho, yo dije, y yo, ¿en verdad? ¿Hay tantos Kickstarter horribles cada día? Que podríamos hacer hasta un puto programa de YouTube con los Kickstarter más horribes. Y me fui a YouTube, lo miré y ya hay tres. Ajá. Global Boots lo hace. Pero no lo hace, no, lo hace de teletienda. Global Boots es distinto. Global Boots, los de las marionetas en YouTube. Sí, además tienen el producto. Mario y Fafa. Es verdad, lo compran y todo. Lo prueban. Que una cosa, el de Viruete, el del tío de Viruete. ¿Viruete? No, el otro, el compañero. El que se supone. El amigo de Viruete. El amigo de Viruete. Ese. Hizo una review de que ya salía en Mario Fafa y la review de Paco Fox era mejor. De Popurrí, ¿no? Sí, Popurrí. Qué grandioso. Qué cosa más inútil. Funciona en ambos casos. O sea, ya he visto lo mismo que funciona. Me lo están vendiendo. Funciona, me están vendiendo teletienda. ¿Tú entiendes eso? A través de YouTube. Ojo, cuidado. Hombre, eso está bien si peligro. Soy 15 Malkavian en una casa. ¿Y todos tenéis el mismo baño? Está bien. Yo a mi madre le echaba eso. Pero en tu casa, hay dos baños. Me refería al baño. En tu casa hay dos baños. Además, no sois tanta gente, puedes esperar. También es verdad. Yo no puedo mear en el otro baño. pero tengo que hacer, pero ellos si vas a mear, tengo que pasar por debajo, si vas a mear y tu madre acaba de cagar, pues tú, pero no puedo mear porque tú has entendido directamente por qué no puedo mear. No, es verdad, yo lo sé. Explícalo. Yo tengo que hacer el bate de guagua está donde dormía Harry Potter en la primera película. Exactamente, ahí está. Debajo de la alacena. Sí, hay una escalera y yo tengo que hacer, ¿cómo se llama este? Pasar por debajo de la comba, ¿no? El limbo. Pasar así, el limbo para echar para atrás las espalda. Bueno, ¿te puedes sentar? Sí, hombre, claro. ¡Hala! ¿Tú estás viendo eso? Y yo. ¿Qué hago? ¿Lo paro? Y yo, pero es que además la gente se va a pensar que nos entretenemos con una mosca, pero es que... No, es que está... ¿Tú lo has dicho? Esto es una señal extraterrestre, Carlos. Espérate, vamos para. Es que el GarageBand está haciendo unos símbolos. Las barras del GarageBand intentan decirnos algo. Eso era un mensaje, tío. Estaba cifrado. Espera, vamos a parar, espérate. Vamos a grabarlo. Bueno, llevamos, sí. Llevamos como tres episodios que nos pasan cosas raras. El GarageBand se cada, está volviendo y cada loco. Vez completamente diferente, tío. Esto no lo hemos visto en la puta vida, tío. Sí, esto es nuevo. ¿Te acuerdas aquella vez que nos salió una señal en chino? Hostia, sí, me acuerdo. Apareció así como, hostia, un mensaje negro, sí, sí. Pero en medio de la pantalla una ventana negra, que eso no existe ni en más. Ventanas negras en más. Estamos locos, eso no existe. Es mentira. Eso que te hackearon. Bueno, a ver, eso, que lo de South Park, que a mí se me ocurrió antes que a South Park, ¿vale? Vale, venga. Por culo, South Park, es una mierda. Bueno, okay. El episodio se estaba bien. Okay. Vale, que se hace un Kickstarter. Hostia, pues no me lo cuente que lo voy a ver. Está muy bien. Cuando llegue a mi casa lo voy a ver. Bueno. El último que he visto es el famoso este de las consolas, de Juego de Tronos, que hace una mezcla. ¿Tú lo has visto? Sí, lo he visto, pero no me gustó. Es que hay veces que se alarga mucho. Yo es el primer nuevo que veo, porque me está viendo hace poco. Uh-huh. Hace 2 años. Los antiguos. Es que a mí se me hace un poco lento. South Park. Me aburro. Y además son 3 episodios y todo eso. No, pero cuando es uno, se me aburre. O sea, me aburro. Me parece como que el tempo es muy lento. Como que, no sé, como que... Que ya lleva muchos años. No, pero es que son todos iguales. O sea, es que los primeros también. Es que siempre tienen ese ritmo como... Pues lo has tragado mucho. Yo también, a mí no me pasa también, eso. También. Bueno, a ver... Yo, como siempre, me he metido en las profundidades de los Kickstarter y he hecho lo que hago yo siempre, que es una división antropológica. De los más raros, de los más grotescos. No, para... no, yo he dividido los tipos de Kickstarter, ¿vale? No, iba a hacerte una crítica. Sí. Los más grotescos para venderlo en el podcast, porque aquí nada más que buscamos lo que mola. Lo grotesco. Exactamente. Si no nos hacemos podcasting. ¿Por qué no hacemos tú y yo un programa de vídeos, de como vídeos de primera, pero de que primer... se... ¿Sabes? Vídeos de primera, que sale gente que se cae y eso. Ajá. Pero lo llamaríamos planes grotescos. Espérate, ¿vídeos de primera se llama así a los vídeos de caída? Antes de que existiera YouTube existía un programa que era vídeos de primera. Ah, sí. Bueno, yo no me acuerdo el nombre, pero creo que lo veía. Que eran vídeos de gente cayéndose. Ah, vale. Pues nuestro se veía llamar planes grotescos. Porque... En verdad, es lo que siempre decimos cuando nosotros estamos... Porque es muy recurrente. A mí eso me llegó al arma. Tú dijiste eso, yo ahí vi la verdad, tío. Yo ese día supe que tú eres un genio de la comedia. El día que dijiste eso. Te escupí en la cara de la risa. Es que fue buenísimo. Porque... Ah, no, pero a mí me ha hecho más gracia lo de... Ahí te vi tus verdaderas habilidades, Juan. Sí, a mí tu potencial lo vi en ese momento. Y es que una descripción perfecta de esos vídeos. Tú ves un vídeo de caída y no puedes evitar... Es que los planes, es verdad, los planes grotescos que se le ocurren. Es que, a ver, ¿Qué esperaba? Sí, que a ves ver. Que Nota va a intentar. Vas a intentar. Va a saltar con un monopatín por una escalera y caer en una piscina. Y dices tú, es que es imposible que le salga bien. A ver, si coges un tablón que es blando, que ni siquiera va a estar recto mientras pases por encima, y dos ladrillos... Yendo más rápido no lo vas a arreglar. Pero yo recuerdo que estábamos viendo un vídeo de eso y tú dijiste, es que el plan es grotesco, tío. Y yo ahí ya dije, tío. Lo perdiste, ¿no? Es que así, tío. Y esos son planes grotescos. Y yo, pues ahora sé lo que voy a hacer, ¿no? Me voy a ver Face of the Week, se llamaban, ¿no? Sí, pues planes grotescos. ¿Cuál veíamos el otro día? Fail Army, ¿no? Fail Army, esos son los grandes de ahora. Aunque una cosa es repetitiva nomás, no poder. Sí, pues sí. O sea, es para verlo cada 3 meses. Bueno, a ver, los Kickstarter, ¿vale? Entre los Kickstarter de mierda hay 4 categorías, ¿vale? Yo voy a hacer un Kickstarter para fundar Planes Grotescos, nuestra serie de YouTube. Pues eso tiene una de gasto, vamos. Bueno, luego sacarán los podcasts. Continúa. A ver, están los que son un chiste. ¿Vale? ¿Vale? Eso no. pasa mucho. Eso me Nosotros da... que hicimos hace uno, anaco. Cuando todavía no existían. Y es verdad, no lo hicimos. Se te ocurrió a ti hacer sí. un chiste con Kickstarter. Era en plan, estaba resubiendo el Kickstarter, no había muchas bromas. No había ninguna broma. Sí, vamos a hacer uno de estafa descarado. Claro, y nuestra idea era hacer un Kickstarter, que nuestra meta era, con ese dinero que nos dieran, sabotear al resto de Kickstarter. Es verdad, no, pero textualmente en el texto pondría, no, nuestro objetivo es sabotear el resto de páganos para poder exactamente, para enviarles dinero y después quitárselo antes de que llegue el día del cobro, claro, para todas esas cosas, ¿no? Para dar por culo, básicamente al resto de Kickstarter. Ah, para tú usarlo hacia otros, claro, eso no me lo planteo claro, yo. Claro, pues cogemos ese dinero, tú puedes, antes de... Eso no, sé, no lo pensaba en yo. En Kickstarter, si tú dices, yo voy a dar 10 euros, pues cuando llega la fecha te dicen, dame los 10 euros y tú puedes decir no. Pues entonces lo suyo sería... Dar todo, en nota, ¡oh, mi proyecto está hecho! Y al día que te digan, dámelo, no. No quiero, pero con una criba, es decir, no vamos a joder proyectos buenos. Nah, proyectos buenos no. Proyectos malos. Todos los Kickstarter todos son malos. Después. Gracias a 100.000 euros que vienen y van, ¿no? Sí. Hay 100.000 euros por todo Kickstarter que salen y entran. Es como Donald el pato sacando, metiendo el moneda en la máquina y sacándola con la cuerda. La cuerda. Igual nosotros en Kickstarter, la máquina de Kickstarter. Pero bueno, y eso hay muchos, ahora hay muchísimos Kickstarter que son chistes y no me hacen gracia, no mola. No. Son demasiado autoconscientes, no es tan guay. Después, el segundo tipo que es hay... Es tu mainstream. Exactamente. El segundo tipo que hay son las estafas. Pero no... Claras estafas. En nota que ha hecho el Kickstarter sabe que está estafando a la gente. Es decir, estamos hablando de... ¿Son estafas buenas hechas? ¿Bien sí, hechas? Hay algunas que están bien y hay otras que son directamente absurdas. Por ejemplo, dame 600 euros para comprarme un ordenador y hacer vídeos en YouTube. No. Bueno, eso lo hubo en podcasting, aunque salió bien. Pero ya existía un podcast de antes. Ah, claro. No, Juanito es de los pelos, es de los... Nadie, yo no soy nadie. Hola, dame 600 euros para hacer un podcast, que es la leche. No eres nadie, no te voy a dar nada. O sea, no tiene sentido. Ni idea. Pues de esos hay un montón. Niños pidiendo que les compres una Xbox porque se les ha roto. También es mucho. Hombre, es que yo cualquiera que de aquí... Yo estaba pensando pedir cualquier mierda, tío. Sí, piden mierda. O el loco ese que pedía que él quiera hacer vídeos en streaming en YouTube porque es su vocación de videojuegos, pero en mi pueblo no hay fibra óptica. Ah, entonces, ese te lo darme yo. $200,000 para poner fibra óptica en mi pueblo. ¡Bravo! ¡Bravo! No voy a pagar. No, me voy a pagar una conexión mejor. No, voy a cambiar todo el sistema. Hay que empezar por la raíz, coño. Ese tío sabe. ¿Qué va a hacer? ¿Un youtuber? Sí, un youtuber. Ese tío va a hacer un gran youtuber porque desde los cimientos. Lo va a tener bien. El árbol hay que hacer los restos desde el principio. Claro, ha dicho, vale. ¿Por dónde se empieza a hacer un youtuber? Pues fibra empieza óptica. Con la fibra óptica. De hecho, yo no sé cómo se le ha ocurrido construir su propio internet, su propio ordenador. Su propia antena, ¿no? Con esta pirata en mitad del Pacífico, ¿no? En una petrolera. Bueno, después están el tercer tipo, los locos. Esas son geniales. Son gente que no tiene putera, realmente se cree que es un genio. Por ejemplo... Los locos. Me gusta la terminología. Estos son gente que ha inventado, por ejemplo, un vehículo de rescate, una máquina de energía infinita, un coche volador. ¡Los inventores! ¿Vale? Pero lo que suelen aportar es un dibujo hecho en un papel a cuadro, sin vídeo y sin nada, mucho texto, locura, que se te cae el cerebro. O sea, es cuando yo estoy programando un edificio para Minecraft, ¿no? Que pongo un montón de... Aquí hay 40 cuadrados de alto y 70 de largo. Y necesito X horas para terminarlo en un día. No sé qué, pues pero lo pongo en Kickstarter, ¿no? Pues eso es lo que hacen. Tío, pero eso me encanta. Tiene que ser súper entrañable. ¿Tienes ejemplo? Sí, hay bastante ejemplo. No Hostia, lo he puesto aquí, pero... Porque los inventores chiflados siempre... Son graciosos, están guay. Y después están los que se creen que son genios. Que son, hostia, he inventado una cosa guapísima. Uh-huh. Pero es un fail total lo que han inventado. Ya, que se lo ocurran, ¿no? Había uno hace poco, no me acuerdo qué. Ah, sí, el de la nevera. Ah, ese no lo he visto yo. ¿Ese no lo has visto? Lo he leído, pero no leí, no sé. Hostia, pues el de la nevera. Es que, bueno, la verdad es que tenía buena idea. Era bueno, pero. Pero era súper cara, ¿no? Era una nevera naranja. Era o algo así. Una nevera multiusos. Servía para todo: para cocinar, para sentar. Bueno, para sentarte, por supuesto. Estaba bastante bien. Tenía podía dividirla en dos. No sé, estaba todo incluido. ¿Era naraja? Sí. Costaba como 200 euros. Costaba un pastizado, o sea, era una puta locura eso. Sí, sí. Es que por mucha. Es que tenía fuego y gas. Sí, yo lo he visto. Lo he visto. Pero no lo he incluido, no sé, no me ha parecido tan gracioso. Bueno, pues el episodio este va a ser, yo voy a empezar a decir que quitarte a Manta uno tras de otro y, correcto. Y si a ti te hace gracia, pues Después los clasificamos, ¿no? No. Sí, yo lo hago. Bueno, hay uno que me encantó, que es un tío, ¿no? Que hablaba de que llegas a un restaurante, tío, y te dan un menú y yo no puede ser, y yo esto hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo, o sea, ¿cuán difícil es coger de las opciones de un menú y yo? Es casi imposible. Bueno, hay demasiadas opciones en un menú. ¿Lo hay? Sí. Yo siempre pido lo mismo. Entonces, se le ha ocurrido un restaurante en el que no hay menú. ¡Solo serranitos! ¡Aquí solo venirme aquí a comprar serranitos! No. Todo lo contrario. ¿Ah? Tú entras al restaurante. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué quiere usted? Yo quiero rabos de toro. Y te lo trae. Ah, bueno. Pides, yo quiero pasta. Y te lo trae. ¡Todo! Toda la comida que existe en el universo. Pero pidas lo que pidas, te lo servimos. Hombre, la idea no es mala, ¿no? Yo la idea es horrible. Eso es imposible de hacer. Hombre, a la práctica seguro que no. Pero... De hecho, voy a encender la luz. No sé si explotará todo. Hostia, enciende la luz y mira el ordenador. Es que a veces enciendo la luz y el ordenador hace pum y hace cosas. Están ahí todos los circuitos conectados, tío. Ya lo veo, ya. Que eso, que es una idea horrible, es imposible. O sea, no, tendría que ser todo congelado. Aparte, ¿cómo vas a tener toda la comida del mundo? Un buffet libre tiene toda la comida. No tiene toda la comida. Hombre, tiene una gran variedad y con eso puedes hacer casi todo, ¿eh? Ahora, esto congelado, el buffet libre. Es que es lo que decía, si viese pesadilla, o sea, en la cocina de Gordon Ramsay, claro, él decía, tu menú tiene que ser especializado, porque si no, todo lo que vas a servir va a ser congelado. Claro. No puede ser muy amplio, tiene que ser, centrarte en hacer una cosa y hacerla muy bien. Por ejemplo, la Manolita, ¿qué sirve? Pescadito frito, ¿no? Claro. No sirve hamburguesa, ni sirve podría, una cosa. Pero no, sirve patata frita. Una cosa que sabe hacer, pues correcto. Gordon Ramsay, el, ¿cómo se llama? El de español. No sé. El Chicote. Chicote. Es que si no ves Chicote, no te enteras de estas cosas. Escúchame. No, pero Chicote es una mierda. Buffet libre. Espérate. ¿Puedes comprar un buffet libre? Poner a los cocineros en el buffet y a los comensales en la cocina. Pero ¿y cuántos ingredientes? ¿Cuántos ingredientes? Es que es imposible. O sea, si viene un tío y te pide una cosa muy rara, ¿cómo vas a tener los ingredientes para eso? Es que... ¿Cuántos ingredientes vas a comprar? Tienes a los cocineros en el buffet libre y a los comensales en la cocina. En la cocina no hay nada. Está en el buffet libre. Con lo cual, lo único que tiene que hacer el cocinero es buscar en el buffet libre. ¿Qué quieres? ¿Pasta? Pues busco pasta con lechuga. Ya, pero ¿y si llega uno y te pide, yo qué sé, algo que solo puede estar en el día? No, pero por ejemplo, sería muy fácil decirle que no. No, de eso no tenemos. ¿Qué vas a hacer? Pues entonces esto es una publicidad totalmente engañosa y de esta fosa. Bueno, no te quería $30,000 para abrir ese restaurante. ¿$30,000? Sí. Yo es que de dinero no controlo. Eso es... También, yo ¿no? creo que está bien. Yo no lo sé. Me gusta. Yo nunca he abierto un restaurante. Pero financiar un restaurante entero no es muy difícil para un Kickstarter, en plan... No. Sí, porque además la única gente que va a dar dinero es gente que esté en esa ciudad. Exactamente. Entonces es muy complicado. Yo puedo vivir en la ciudad al lado y decir, hostia, pues esta idea me gusta, pero es que restaurante... Pero la ciudad al lado, o sea... Un círculo. Como no hagas un restaurante temático por Kickstarter, no creo yo que eso funcione. Yo creo es muy difícil. Quizá uno temático, vamos a hacer, yo qué sé, un restaurante de las tortugas ninja. Todo de tortugas ninja, platos con forma de tortugas ninja. Ya, pero lo van a hacer en Wisconsin, no sé qué, y yo no voy a dar dinero para eso. También es verdad. ¿Sabes? Entonces... Sí, porque aquí en España no daríamos por un restaurante un duro. De pues si aquí en España hay demasiados bares, ¿para qué quieres otro bar? Seguro que ya hay un bar de tortugas ninja. Y todos los vídeos llamando, mira la tortuga Manolo. Manolo. Bueno, otro que me encantó es uno que decía que había inventado una máquina que daba aire acondicionado gratis. Entonces, ¿estamos hablando del motor infinito? No. ¿El motor de bucle? No. De eso hay mucho. Bueno, el tío, ¿tú has visto el episodio de Los Simpsons? Que se le rompe el aire acondicionado o el ventilador, lo que sea. Y Homer coge y hace una tienda de campaña enfrente del frigorífico. Para estar frío dentro de la tienda de campaña. ¿Has visto eso? Sí, lo he visto, pero... Pues exactamente lo mismo. El tío ese también, ¿no? Exactamente lo mismo. O sea, el tío cogió una máquina que es como un microondas, lo ha enchufado por detrás al congelador y está echando el frío del congelador fuera. Entonces está... La herida se te está yendo, tío. O sea, no es gratis. O sea... No, no, es que se duplica la energía del congelador, que se duplica, o sea... Está comiendo el frío del congelador y echándolo fuera, tío. Es que si te paras a pensar, el congelador es un flujo infinito de frío, tío. Exactamente. Es un flujo infinito de frío, ahí no... Te llega siempre, tío. O sea, es que... Yo lo estoy viendo como una tubería azul, ¿no? Que echa frío. Sí, una tubería... No, pero me refiero... Que va como a un... No, no, pero un... yo digo... En los planos de este señor. Ajá. Era un plano así, una tubería azul, ¿no? Donde el frío llega de la nevera, ¿no? Entonces, yo saco esa energía infinita, ¿no? La una ramificación. Y tengo... Pero infinita no es, o sea... Sí, al menos mi frigorífico va... Está enchufada la corriente. ¿Ya? ¡Oh, Dios mío! Pero que mi frigorífico, por lo menos, hay veces que da menos frío y hay veces que da más. Hombre, claro. Sí, claro. Sobre por todo, lo tanto, no... Sobre todo en verano mi madre está todo el rato cambiándolo porque... Claro, claro. Es una gran idea, ello. Y él quiere... Genial. $50,000 para hacer real esta idea. ¿Cuánto? ¿5,000? 50,000. 50,000. ¿Y para qué? No lo sé. Porque es otra cosa. ¿Los gastos de Kickstarter a dónde van? Es decir, yo como sé que este tío va a hacerlo, es que yo nunca he participado en ninguna. No tiene ninguna garantía de que lo vaya a hacer. No, ya, pero me refiero en plan, no, es que voy a distribuir camisetas. El tío no te explica ni dónde las va a sacar, ni cómo lo va a hacer, ni nada, nunca. Es que es súper inseguro. No, pero no de porque sea inseguro, sino porque no aprendes tampoco de cómo, o sea... No. Por yo participar en un Kickstarter, por informarme sobre el Kickstarter, no voy a enterar cómo va a hacer el proceso. No. Para hacer la camiseta, no va a decir, no, voy a ir a tal sitio, ¿no? Que yo sí lo haría. Yo vendo las camisetas. Si claro. Yo lo hiciera, lo haría, sí. Claro, explicar. Que es como lo hacen en Game Chaser, que te explicaron cuando sacaron el DVD. Uh-huh. Iban explicando. Hostia, pero yo no cómo hicieron el DVD y dónde fueron a hacer el DVD y todas esas cosas. Ah, pues hostia, lo tengo que ver, me lo he saltado eso. Eso es en el canal de Billy. Ah, vale. Que es con un iPhone, o sea que no es... Bueno, me da igual. Sí, está grabado. Yo he visto varios de Billy. Muy bien. Y hay uno que es ya como el colmo de estafar, ¿vale? Porque está aquí Kickstarter y está otro más. No apuntes la mesa con el lápiz, caballero. Vale. Que sé que es del molar, pero a la audiencia... Oh, espérate, dame un pañuelo. ¡Hala! No. Me hace ruido. Bueno. Usa todos. ¡Amortiguación! ¡Funciona! Funciona. Bueno, está aquí Kickstarter, ¿no? Después Ajá. Hay otro más. Crowdfunding. Crowdfunding es el nombre. No, espérate. ¿Lanzados puede ser? Lánzanos, ese en español. Lánzanos. Ay, no, sí, el americano era... Está aquí Kickstarter. No sé qué. Está aquí Kickstarter, está otro más que no me acuerdo. Y está el que a mí me interesa, que es Indiegogo. Ah, ese famoso. Ese es el de la estafa, porque en ese... Pero Indiegogo lo he escuchado, pero no sé de qué va. Indiegogo incluso es igual que Kickstarter, pero... Incluso aunque no alcance el objetivo de dinero del proyecto, se quedan el dinero. Pero es igual, ¿no? Entonces es igual, es un Kickstarter normal. Solo que si tú dices, necesito 300.000 euros para hacer una película. Has y solo recauda 100, los 100 te los queda. Hostia, cabrón. Entonces, ahí y es sin justificarte la tampoco. La estafa máxima, porque ahí es donde está... Todos los notas flipados pidiendo lo que sea. Lo que sea, por lo que sea. A ver lo que cae, ¿sabes? Sí, sí, hijos de puta. Tío, pero eso lo haría yo, es que además, o sea, lo que caiga es para mí, tío. Sí, exactamente. De hecho, ahí hicieron el Kickstarter de la... Además, ¿por qué justifican eso? No puede ser, ¿por qué te harían...? Porque sí, porque es así. ¿Y por qué te tienes que llevar tú los 100 euros si no vas a hacer el proyecto? Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor lo hago con 100. Es que es súper turbio. Bueno, pues ahí de hecho se hizo el Kickstarter de la película de Angry Video Game Nerd. Porque él pensaba, dijo, es que yo creo que la gente no va a darme... $75,000. Ah, no, para proyectos. Entonces, aunque me den 30,000, pues con eso a lo mejor lo puedo hacer, ¿sabes? Claro. Pensaba él. Pero al final obviamente superó. Va a recaudar 300,000, casi medio millón recaudó. Si que el Angry Video Game Net, ¿cómo no va a recaudar $75,000? Por si acaso. En fin, el pobre, yo qué sé, se creería a lo mejor que la gente iba a dar dinero. Bueno, pero a efectos prácticos es lo mismo. Ya, bueno. Pues, o sea, tú cuando donas en Kickstarter, tú esos 10 euros ya los por perdido. No, porque cuando llega la fecha, si no has alcanzado el tope de producto, no te lo piden. Y cuando llega la fecha, te dicen, ¿vas a querer darlo sí o no? Y puedes decir que no. Más garantía tiene que Indiegogo, que es directamente un pozo de dinero. Bueno, hace poco, no sé si recordará que había un avión que se ha perdido. En Malaysia Airlines. MH370. Ajá. De Malaysian Airlines, que se ha perdido con 256 pasajeros. Carlos, no sé si sabes que después explotó otro. Ya, bueno, pero eso es igual. No, está fuera de fecha. No sé. Lo importante es el misterio de que del avión desaparecido, ¿vale? Ajá. Entonces las autoridades no saben dónde está ese avión. Nadie ni el segundo. Nadie, bueno, sí, mentira, el segundo. Nadie ha podido encontrar el avión. El segundo está en el suelo. Ya, ya. Ardido. Pues eso, nadie sabe dónde está. Ajá. Yo tampoco. Pues yo ¿tú? Voy a hacer un Indiegogo para encontrarlo. Pero eso lo dice alguien. Eso ha pasado. Eso lo ha dicho alguien, sí. En Indiegogo. Sí. Ajá. Votad a mi... Dadme dinero a mi Indiegogo. Claro, porque yo tengo una armada, ¿no? Que con la que surco los mares habitualmente. O me vais a dar ustedes el dinero para... Bueno, puedes ganar recompensas como camisetas, pósters... Ajá. La camiseta y yo... Es para verla. Una lupa y el avión. En la camiseta sale un dibujo del avión, ¿vale? Surcando los cielos. Ajá. Y está dirigiéndose hacia un vórtice negro... que se está tragando el avión, y después en el fondo del dibujo sale un mapa de la trayectoria del avión y un montón de signos de interrogación de dónde se ha perdido. ¡Qué grotesco! Y abajo la tipografía. ¡Grotesquísimo! Y abajo la tipografía no, de... No, no tiene letra. No, pero yo le pondría la tipografía de... Buscando a Carmen San Diego. Carmen San Diego. ¿Dónde se encontrará? Pues eso, ellos lo van a encontrar, ellos. Han recaudado $100,000. ¿Y se la ha quedado? Obviamente. Hijo de puta. Claro, todas las abuelitas dicen, no, pobrecito, los aviones, vamos a parar. Lo único que está haciendo es poner textos de actualizaciones de vez en cuando. En plan, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, pero ni una foto, ni nada. Texto. 100.000 pavos a ganar nota. Hijo de puta. Que soy yo lo mismo. ¿Cuál es la próxima desgracia? El ébola. El ébola. El tú lo vas a detener. Tú, cualquier desgracia mundial, eso no sirve para ganar dinero. Sí, sí, sí. Bueno, Juan. Wow. ¿Quién no es fan de ir en autobús? O sea, si tú y yo saliésemos a la calle ahora mismo, entrásemos en un autobús y le preguntásemos a la gente que está en el autobús, ¿usted por qué está aquí? ¿Tú qué crees que diría la gente? Yo creo que el 100% de la gente diría por placer. ¿No? La experiencia de ir a autobús... No sé en qué ciudad vives tú, la experiencia de ir a autobús es maravillosa. El otro día, no es coña, me pasó lo más grotesco que me pasó en el autobús. ¿Qué te pasó? Había una señora comiendo un puto... Una señora mayor, de las que no puede andar. Sí. Comiendo un pedazo de bocata de chorizo. No, está grotesco. Olía el autobús, que era un gustazo. Olía el autobús, que era un gusto. Que tenés que mirar, porque claro, tú entras al autobús sin mirar a nadie, porque como mires a alguien es que te vomitas. Vomitas ahí mismo. Total, que... Que no, hombre, si el autobús es maravilloso. Y tienes que mirar a todos lados diciendo, ¿qué carajo huele aquí? ¿Dónde está la rata muerta? Y era una señora comiendo un bocata de panceta. Bueno, pues hay un señor que se le ha ocurrido que, ajá, como ir en autobús es tan maravilloso... Es tan placentero. Exactamente. ¿Por qué no revivir esa experiencia en el confort de tu hogar? Entonces quiere poner cámaras en todos los autobuses. Ponemos a una señora mayor comiendo chorizo en el sofá de tu salón. No, no. ¡Por favor! Vamos a poner cámaras en todos los autobuses. De la residencia de la Olavide tenemos aquí a las señoras que comen chorizo en su propia casa. No, no. Y así usted la mantiene entretenida y usted siente el placer del autobús. No está mal. Bueno, su idea es poner cámaras en todos los autobuses y crear como una especie de videojuego en la que tú te subes a un autobús con tu Mi ves imágenes de lo que está pasando en el autobús en tiempo real desde tu casa. ¿En serio? En serio. Solo falta que sea en un IMAX para ver todo lo que pasa a tu alrededor, ¿no? ¡Con el Oculus Rift! ¡Oh, Dios mío! Me siento en el autobús. Es como si estuviese en el autobús. Parece un episodio de Big Bang Theory. Tipo, me eché el documento. ¡Ay, me siento en el autobús! No sé. Pero es que es horrible. O sea, ¿quién querría hacer viajes de autobús en su casa? Y además, bueno, aparte de buscar el bocata de chorizo que huele, ¿para qué otra cosa miraría? ¿Para mirar a una tía buena? Es que es una... La tía buena. En los autobuses no hay tantas tías buenas. También es verdad. O sea que... O sea, bueno, pero los viejos... Bueno, sí, vas a ver muchos viejos. Eso sí. No, me refiero a cualquier tío verde. Cualquier cosa le sirve. O sea, me parece que de una máquina de extorsión. Hay las cámaras de autobús. Es que no tiene sentido ninguno. ¿Y sabes cuánto pide? Por un streaming al autobús. Por hacer esto, $800,000. Eso quiero muchas explicaciones, quiero... A ver, ¿cómo va a conseguir...? ¿Cómo va a costar eso? 800 no, aparte. ¿Cómo vas a poner las cámaras en los autobuses públicos? Es que es imposible. ¿cómo vas a enviar señales del autobús? Es que te sale más a cuenta por un wifi. O sea, que hubiese wifi gratis en el autobús. Ya de por sí el plan es absurdo. O sea, bueno, ¿para qué quieres tú ver un viaje de autobús en tu casa? ¿Pero es por la tele? ¿Por qué querrías ver? ¿Es por la tele? No, sea, es como un videojuego. ¿Pero qué te refieres con que es como un videojuego? Pues tú vas con tu Mi, te paras en la parada y cuando el autobús de verdad esté en esa parada, puedes entrar y ver la cámara que está en ese autobús y ver lo que está pasando en el autobús y viajar, hacer el viaje real del autobús, pero desde tu casa. El videojuego ese tiene buena pinta, pero todo lo demás... Pues no, eso, en verdad no. Ese es su proyecto, ese es su sueño. Ayúdale. No, es un emprendedor. Es un emprendedor, sí. Es un emprendedor. Al menos se le ocurra, ¿no? Como tú que estás haciendo aquí un podcast. Yo estoy metiéndome con la gente que realmente está emprendiendo, o sea... De verdad están emprendiendo, porque ¿cuánto habrá llegado el Kickstarter y cuánto se va a llevar de pellizco? Cero. ¿Ah, lleva cero? Cero. Bueno, pero si es Indiegogo, si entra un euro... Era Indiegogo, cero. Si entra un euro, no se lo queda. Nada. Es que además era muy difícil entender lo que estaba... Claro, y además no se explicaría. No se explicaba bien. Yo lo conseguí entender después de leérmelo varias veces y después de leer los comentarios de Reddit. Sobre todo los comentarios de Reddit, ¿no? Bueno, el siguiente me encanta. O sea, me parece un proyecto digno de admirar, ¿vale? Es digno de admirar. El Bicicleto Roqueto. Este es un tío... Me gusta el nombre. Es un tío... Pero que no se llama así. Se llama Bicycle Rocket, o sea... Hostia, puta. Bueno, es un tío, un señor de Texas, así con su sombrero, su bigote, ajá, que se le ha ocurrido que va a coger una bici y en el cuadro, en la parte más alta del cuadro, ajá, le va a poner un cohete. Mola. Yo lo financio. Pero es que ya lo tiene hecho. Es que se ven fotos de la bici con el cohete atado. Espérate, y quiere 4.000... Me estoy imaginando un cohete de Buzz Lightyear, o sea que eso existe, sí, en la realidad. Exactamente, un o cohete sea, de Buzz Lightyear. El cono con el cilindro. Eso atado a una bici. Pero eso de bengala estaría guapísimo, por ejemplo. Se supone, él, sí, quiere, él quiere propulsarse. Espérate, ¿has dicho en el cuadro o en el manillar? En la parte superior de una bici, en el cuadro de la bici. Ajá. Un cohete a todo lo largo del cuadro. Pero con alas también, porque para poner un cohete a los lados. Tiene unas pequeñas alas. Pensaba volar con eso. No, volar no, pero sí que quiere propulsar. Pero tiene un intento de ala. Sí, un poquito. ¿Y por qué? O sea, además en el sitio más... ¿Por qué pondrías un cohete ahí para empezar? Para propulsarte, ¿eh? Para adelante. ¿Qué piensa meterle al cohete ese? ¿Así que era legal? No. O sea... A ver, el cohete se que puede, está chulo. O sea, hay pero es un cohete de verdad. Ver, o hay, sea... hay gente en Estados Unidos que hace cohetes que se le va a... Bueno, se le va... No, es un cohete de ese estilo. O sea, es un cohete bien hecho. Ahí ya hemos hablado incluso que hay americanos que se van a un desierto, cogen... ya no me acuerdo la fórmula. Cogen el inidor, no sé cómo se dice... Y el de eso se expande el líquido y consiguen hacer un cohete para arriba. Pues eso, pero en una bici. Pero eso es súper peligroso. Eso no, ya lo sé. En una bici. Bueno, y el nota quiere $4.000, no dice para qué, porque si en la foto se ve que ya la bici está hecha, o sea... Ya lo tiene todo hecho. ¿Pero qué vende, una bici? No lo vende. O sea, vende grabarse mientras lo hace. Espérate, mientras, o sea, que lo usa. Págame $4.000 para que me reviente yo con mi bici. ¡Ah! Eso es otra historia muy diferente, porque yo no quiero reventarme con la bici, pero si te revientas tú, es muy diferente, Carlos. Pues nadie ha dado dinero y ya se acabó. Y yo, pero eso hay que darlo. Tenía ver, buena pinta. Malasia Airlines, no. Tenía buena pinta. Además, $4.000 no es tanto. Y yo hubiese visto así, yo, hostia, pero eso hubiese sido viral. Ojalá el tío... No. Ojalá, pero es que sé qué le impide hacerlo, o sea... La bici ya la tiene y el cohete ya lo tiene, solamente tiene que subirse, grabarse y reventar. Mil pedazos, ¿no? Y salía ardiendo. Y el motorista fantasma. Hostia, pues hay que estar pendiente de ese tío, hay que tenerlo vigilando. Yo lo he estado pendiente y no he encontrado nada más de... O sea, a lo mejor se ha muerto ya. A lo mejor hemos visto alguna falsa, pero ojalá... La bici tenía flecos en los manillares de la bandera americana. Obviamente. Obviamente. O sea, me está diciendo que tenía indicios de alas. O sea, ese tío pretendía volar. No sé si volar, pero... Al menos propulsarse para adelante sí que quería. Además, es que no entiendo cómo tiene que estar la bici, porque se va a quemar todas las piernas. Más vale que se depile. Ya. Se va a quemar todos los pelitos. Bueno, el siguiente... Yo sé que este te va a encantar a ti. Pues sí. Bueno, es un señor... Se ríe. Es que el plan es grotesco. Grotesco. Que quiere construir un robot chupar un robot. Yo también. No, pero espérate, vamos a relajarnos. A ver, relajarse todo el mundo aquí. Espérate que se está descojonando. ¿Cómo se llama esto que haces tú con la... con la pelota de tenis? Malabares, ¿no? Malabares, un robot que hace malabares. Ajá, pero en vez de pelotas... Ajá. Con Mercedes, con coches. O sea, un robot gigante... Oh, o sea, malabares. Eso yo lo haría. Con tres coches. Malabares con coches. Sí, con tres coches, como si fueran tres pelotas. Pero eso no es físicamente gigante, un robot gigantesco, naranja, chulísimo. Eso no es físicamente imposible, Carlos. O sea, tendrían que ser unos coches durísimos para soportar peso, ¿no? ¿Cómo con unos coches durísimos? Obviamente, si te lanzas un coche... No, bueno, se van rompiendo, a la, claro. A la escala que me estás hablando, el coche se revienta al más lanzarlo. Tienen que ser duros o se muy... Se van rompiendo, se van rompiendo. Ah, bueno, pero esa es parte del espectáculo, es parte, ¿no? Vale, ok. Yo, oye, yo eso lo quiero en mi feria de mi vela. Yo lo quiero en la vela de mi barrio. Yo, bueno, quiero eso. Pero lo peor que nota... Echará fuego, ¿no? En nota. Obviamente... A ver, si ese tío piensa como yo, a lo mejor es primo mío. Obviamente tiene que echar fuego. Sí, porque tú dices, este tío está loco. O sea, tú ves si este tío está loco. Oye, no, espérate. No, sí. Está nada loco. O sea, se la toma muy en serio el proyecto. Y yo me está haciendo un montón de ilusión. El proyecto. A ver. Él pide $50,000. O sea, antes hemos visto cifras mayores. Es imposible hacer ese robot por ese precio, ¿vale? Ah, vale. Pero él pide $50,000 para hacer un brazo solo del robot, solo un brazo. Ah, vale, vale, con todas las tecnologías. Pero no a tamaño gigante, sino a tamaño pequeño. Ah, vale. Para ver si puede seguir. O sea, quiere primero hacer un brazo chico, después hacer otro brazo chico, y si funciona, ya sí quiere meterse a hacer el grande. O sea, lo tiene pensado en el proyecto. Y está guay porque el tío se ve como en un taller como de Iron Man y yo. Ajá. O sea, nota, yo lo veo legit. Yo o dije, sea, este tío sabe. Este tío huele bien, ¿no? Yo, o sea, no sé si sabrá de ingenierismo. Ahora, de animación 3D. De ingenierismo. De animación 3D. Animación 3D sabe todo, ¿no? Unas animaciones de robot cogiendo los coches y yo. Wow, un espectáculo. Hostia, porque sé que verlo, tío, poner enlace o sí, algo, sí, tío. Ver, es maravilloso, o sea. Se llama... Yo es que no he participado nunca en eso. The Car Juggling Robot. ¿The Car Juggling? ¿Juggling es malabares? Juggling es malabares. Hostia, pues no lo sabía. The Car Juggling Robot. Hostia, qué bonito. Hay te dan pegatinas y camisetas y cosas. No y hemos el robot dicho, está chulo. ¿No hemos dicho nuestro precedente? Nosotros... ¿Tú has participado en algún Kickstarter? Porque yo no. Y este puede ser el primero. Este ya... Nadie ha dado nada. Es que eso debería salir en las portadas de los periódicos. A ver, si la Mars One estuvo en la portada de los periódicos... Eso era un Kickstarter, más o menos. Bueno, era una estafa. Era una estafa, más que un Kickstarter. Si la Mars One estuvo en los periódicos, esto debería haber estado. Pero es que yo lo veo en serio. Yo creo que podría conseguirlo. Porque... No, en nota... Yo creo que no. En nota, pero en nota no ha llegado y ha dicho, dame 30 millones de dólares para ser un robot gigante. He dicho, voy a hacer primero en chico, a ver si funciona. Dos opciones. O sea, en papel, él tiene los planos y todo y él cree que funciona... Pero primero lo quiere hacer a escala pequeña. No, hay dos opciones. O sabe engañar muy bien. Yo creo que es honesto, ¿eh? O se cree que... O va a intentarlo. Yo creo que sí. ¿Tú crees que va a intentarlo? Yo creo que va a intentarlo. ¿Va a intentarlo? Sí. ¿Aunque no va a conseguir dinero? No. Vale la pena. Pero yo... Tienes que ver la animación del robot moviendo esos coches. Además, Mercedes escarabajo de todo. Además, para ser un semejante proyecto tiene que... No puede ser el solo. No sé cuánta gente hay, no he visto el proyecto. Yo por el vídeo, el solo. Es el solo, ¿verdad? En su casa. O sea, yo creo que no. O sea, debería presentar... Si tiene algún colega que cuaque... Cazadores de Mitos, que son dos colegas que trabajan en efectos especiales. Si esa gente me dice que van a hacer un robot que hace malabares con Mercedes, yo me lo creo. Pero es que así este tío, si este tío es un tío como esos... Es decir, que se ve así, ¿eh? Tiene un taller simpático, ¿eh? Pero no es lo mismo. Él dice que por 50.000 hace un brazo. Y si consigue 75.000, hace los dos. Me tiene que presentar... Es que me estoy echando para atrás. No me lo estoy creyendo. Pues yo me tiene que presentar a alguien... Porque él solo, yo no sé qué conocimientos tiene. Yo creo que tiene gafas, o sea... ¿Gafas? Tiene gafas. Ah, tiene gafas. Vale, soy doctorado. Tiene gafas y el pelo blanco. O sea... Yo lo veo legítimo. Te he hecho una mueca. Yo lo veo listo. Bueno, pues es como el otro día echaron en la tele un programa sobre inventores, ¿no? Actuales. Sí. Hola, yo soy el pequeño inventor, ¿no? Cuando no tengo una puta mierda de éxito, pues vengo a esta empresa. Es que hay una empresa en Madrid que busca pequeños inventores y les financia el proyecto si es factible, para que él consiga dinero. Bueno, pues eso no es factible. Es factible, yo creo que se puede hacer, pero costaría un... ¿A qué te refieres? ¿A los malabares? Sí. Un robo gigante que haga malabares no es tan difícil, pienso yo, pero es muy caro, o sea... América, estamos hablando en los millones de dólares. El que haga eso, te digo yo que es el siguiente T-Rex con patitas de hombre. ¿Tú has visto los T-Rex con patitas de hombre que salen en todos lados? Que es el mismo siempre, pero contratado por diferentes empresas. Ya. Va a ser el nuevo eso, si lo hace. Pero es demasiado grotesco. Es un proyecto tan enorme. Es enorme, no, es que él solo no va a ser capaz. Los inventores, ¿qué te tenía yo diciendo? No sé, que hay un programa en Madrid que... Ah, sí, que hay un viejito también que presentó un invento, ¿no? Sí. Yo inventé... Hizo un invento guapo. No sé si era el lápiz con goma arriba o algo así. ¡Hostia! No, eso era otra cosa. Eso no sé dónde lo he escuchado. Pero hizo un invento bueno, no me acuerdo qué era. Y decía, no, ya estoy mayor y voy a inventar el coche helicóptero. Y estaba en su ordenador. Bueno, que no hay de eso. Exactamente. Posta que no hay. Y aquí estoy con mis planos porque yo soy una persona muy... Ahí, todo viejo ahí, temblequeando. Yo soy muy productivo, yo soy emprendedor, yo a mi edad sigo haciendo cosas. Y está inventando el coche helicóptero. Pero eso está bien, yo me veo a mi vejez intentando inventar alguna cosa. Que además tiene un legado. Decía esto en serio. ¿Un legado? No, no, esto lo digo yo. Pero el legado existe. Es un legado de mi padre porque él intentó... Y se veían imágenes en blanco y negro del padre. ¡El padre murió! ¡Tomando el helicóptero, ¿verdad? No, pero fue un fracaso. El helicóptero se estrelló. Oh, bueno. Bueno, está bien. El programita iba de eso. De esos hay muchos. Hay uno que se llama el Hummingbird, que lo están intentando dos viejos también. Ajá. Que es muy gracioso el vídeo porque salen dos viejos, ¿vale? Uno a la izquierda del plano y otro a la derecha. Uh-huh. Y arriba un montón de libros. O sea, solo se le ven las cabezas. Y arriba muchos libros. Hostia, gracioso. ¿Esto quién lo ha grabado? ¿Qué tonto polla ha grabado esto? Eso es como los de los teleñecos. Los dos viejos que están sentados en la tribuna. Sí me lo he imaginado, tío. Los dos teleñecos eso, pero más grabado con los libros arriba. Claro, como muy mal encuadrado el plano. O sea, no... Me vas a disculpar. Me voy a quitar la villa porque me la estoy clavando en la barriga y no sé qué hacer ya. Oh, oh, yeah. Ya me la he quitado. Bueno. Sí, estoy cogiendo barriga. Gracias. Siguiente cosa. ¿Te has despistado la villa? ¿Te has despistado la villa? Sí, me ha puesto... ¿Cuántas veces te ha pasado, guau? Wow, todas. Que estás bebiendo agua, como por ejemplo ahora, ¿no? Ah, sí, mira, estoy bebiendo agua. Y se te cae el vaso y se te derrama toda la agua. ¡Uy! Se me ha derramado literalmente. Una pena que estuviese vacío. Sí, se te derrama toda la agua. Ajá. Y ya, pues ya hemos liado. Ya, espérate, me había recargado hablando de agua. Se te ha derramado todo el agua. Y además, imagínate que fuese una copa o algo, que has pagado 10 pavos por la copa y se te ha derramado. A ver qué semejante paño se inventa el tío. Es una gorda. ¿Qué? Es una gorda. ¿Una gorda? Sí. Pero espérate, ¿yo estoy pagando por una gorda? En serio. A la gorda se le ha ocurrido. Ah, que la... No, pero pensaba que una gorda me lo iba a limpiar, Carlos. Ah, no. Es que has dicho que es una gorda. Yo pensaba que el tío... resultado del Kickstarter es una gorda. No, el resultado es un puto plástico que se lo pegas al vaso por arriba y ya no se derrama. Hostia, ese me lo enseñaste. Sí. Ese ya me lo he spoileado. Ese es maravilloso. Ese es maravilloso. Ese es el mejor invento jamás. Entonces, tú imagínate que tú estás... Porque además los tíos... ¿Cómo era físicamente? No me acuerdo. Pues era un plástico grande, o sea, un tamaño apañado. Vale. Para cubrir todo tipo de vaso. Vale, explícalo de cero porque... Pues no. Eso, lo pegas el plástico arriba del vaso. Ajá. Y ya no se derrama. Como si fuese el papel de aluminio, ¿no? El papel de este transparente. Sí, igual. ¡Oh! Pero... Claro, ¡ya no puedo beber! Ya no puedes beber. También lo he pensado, porque la tía le ha puesto un buerito. ¡Oh, está todo pensado! Para que se me derrame por ahí. Exactamente. Vale. Se supone que el güerito es para que metas una cañita. Ah, vale, entonces ya no se me derrama. Pero es que nunca, en el vídeo nunca sale el vaso cayéndose. O sea, nunca. Nunca sale. Nunca sale cayéndose. ¿Nunca? No, hombre, no me tiras el vaso en mi vídeo. Bueno, y a después pesar de que lo estoy vendiendo. También habla de que, hombre, tiene mucha lógica usar eso porque... Y si te pueden echar droga en la bebida para violarte, claro. Y con eso ya no. O sea, es una... O sea, te imagínate que llega una tía... Es un cinturón de castidad. Que llega una tía... De vasos. Que llega una tía a un bar, tú le invitas a una copa y la tía saca eso, lo pone en el vaso y le pone una cañita. ¿Qué hace? ¿Dónde? ¿Estás equivocado? Ahí no se pone el condón, chiquilla. Tú ya... No es que la vayas a intentar violar, es que ya en ese momento Ya no la vas a... Ya, si tú llevas en la droga de la violación... ¡No la usas! ¡Te vas a otra! ¡Esa tía está loca! O sea, no, no... Pero a mí me hacía gracia, tío, el concepto, porque claro... Tú imagínate que de verdad quieres usarlo, ¿vale? Porque tú quieres tapar tu vaso para evitar derramamiento. ¿Tapar tu vaso? Yo quiero tapar mi vaso porque... ¡Porque se me cae! Porque... ¿Qué tal, vale? ¡Se me caen los mandos! ¡Tengo de uñita mala! Y ves que por lo que sea tienes la uñita mala y que te caen los vasos muy a menudo. Por lo que sea. ¿Tienes los deditos de hobby? O tan violado y tienes miedo a que te lo vuelvan a violar. Ajá. ¿Cómo llevas el dispositivo? ¿En tu bolso? Es súper gracioso, parece un tampa, porque además no es que esté... O sea, es una cosa enorme que llevas en el bolso. Es como si llevases un plato en el bolso. El tamaño es el de un plato. Sí, un platito además, chico, un plato chico. Sí, un plato... No, incluso más chico. O sea, no, un plato de café, de un platito. El culo de botella. Un mini plato, ¿no? Un mini chollo, un chillito. Un mini platito. Más bien es como el culo de bueno, pero es que después el también culo... dice, porque no solo es funcional, también es sexy el diseño, porque en el bujero... ¡Hay colorines! En el bujero donde metes la cañita, ¿sabes lo que hay dibujado alrededor del bujero? Unos labios. O sea, es como si estuviese metiendo un rabo ahí, largo. Ahí está. Entonces... y ya si eso le pintas arruga, en vez del labio arruga y es un... Ah, no. Bueno. Pues ese es invento, entender. Es un gran invento, yo lo veo... Súper útil, o sea... Ajá. Y yo cuando lo vimos nos partíamos el culo, tío. A mí me mucha gracia. Es que yo... Es que además... Es que, no sé, sacamos de conclusiones... Es que además... Cojonante, tío, lo del vaso ese. Es que no. O sea, es que yo estoy seguro que no funciona. Era con las tampas esas llevándolas ahí en el bolso, ahí con... Además, que... Además, a mí me cambia el vaso cuando voy a los sitios, a 2x3. O sea, que voy a gastarme. Y además que ella va a vender todo el... Es que no, tío. No, te da un pack de 15, o sea... Son 15 violaciones que te ahorra. Un parche que use una violación que te ahorras. Eso es como, ¿te has visto el episodio de Simpson? Que le dice Lisa a Homer, es como si yo te dijese que esta piedra ahuyenta a los tigres, pero no hay ningún tigre por aquí, ¿verdad? Lisa, te compro esa piedra. Pues es exactamente lo mismo, o sea, si usas esto, yo he usado esto y a mí nunca me han violado. Por lo tanto, funciona. Sí, sí. Bueno, funciona, no sé yo. No, pero no era la principal. Yo he visto el vídeo, ella vendía que no, que era para... No, y vendía. Para que no se te derrame. No, lo de la violación era... Hombre, también lo menciona. Los tres últimos minutos era solo sobre eso. Sí, pero el resto de hecho, salía la tía yendo como a convenciones de... Es que la tía también es un personaje. De tías violadas, ¿vale? Diciendo, este es el siguiente gran invento para que no te vuelvan a violar. Y tú, ¿pero qué me estás contando? Es el siguiente gran invento después del cinturón de castidad. Porque además es que hace poco ha habido otro Kickstarter que ha sido... ¿Tú te acuerdas de del tampón cepo? Sí. ¡Qué grande el tampón cepo! Metías rabo y se te quedaba ahí atrapado. Era eso, tío. ¿No te acuerdas? Ay, sí, con su realidad. Bueno, lo que dice Juan fue un invento que vio hace muchos años. Antes de Kickstarter, pero sí. O sea, que alguien consiguió manufacturarlo, por supuesto. Exactamente. Que era un plástico, tú te lo metes en tu vagino. En el vagino, claro. Y cuando vaya... Oye, si eres hombre, te lo puedes meter en el culo, ¿eh? Bueno. Y cuando vaya alguien a violarte, mete rabo y se le queda ahí atrapado. Y tenía un portentoso sistema antidesconexión. O sea, era mejor candado. Es que no te lo podías quitar. Mejor candado que la V de bicicleta, tío. O sea, aquello se quedaba en el rabo. Pero en el vídeo te vendían que no. No, esto que llevas en el rabo no se te quitas a paja más. ¡Por violar! Tenías que ir al médico. Sí, sí, decirle, mira, yo que he ido a violar. Y me ha pasado. Las tentaciones que son muy van provocando. Es que van provocando. Ay, Dios santo. Ay. Sí, sí, eso era muy grande también. Bueno, pero es que hace poco hubo un Kickstarter que sí que tuvo éxito. Ojo, cuidado. Ahora lo que está de moda por las mañanas, porque ahora yo estoy por las mañanas en mi casa. Ajá. En las mañanas de la 1. Sí. Lo que está de moda es el pederasta violador. ¿Pederasta violador? El pederasta violador. Pero no, hombre, hay pederastas, o sea, que no son violadores, o sea, que se ligan al nicho. Sí, pero este... Y se lo follan pero consentidamente. Pero tú tienes que pensar en el titular. Ah, vale. El pederasta violador. Sí, tiene mucha sonoridad. Habla, no sé si es un caso, son 20, la verdad. Sí, un tío de Madrid, ¿no? Sí. Que ha violado a Sí, niño. No lo atrapaba, entonces ha salido todos los días. Sí, sí. Tenían excusa para algo todos los días. Pues hay que inventar algo para eso, porque los niños no se pueden poner un tampón. Ya. Bueno, a eso vamos ahora. ¿Vamos ahora? ¿En serio? Sí. Hace poco había... Yo quería desarrollar esto, pero si me dejas... Hace poco había un Kickstarter que sí que ha tenido éxito y que yo creo que es un timo, pero no lo puedo confirmar, que era una cañita que tú la ponías en tu vaso y si te echaban droga, cambiaba de color. Yo creo que no funciona. Yo creo que es imposible que funcione. Bueno. ¿Cómo va a funcionar exactamente? O sea, ¿cómo va a detectar toda la sustancia química? Que hay muchísimas drogas de violación. No es que yo lo sepa, a mí me lo han contado. Yo no tengo ni puta idea, pero si tú dices... No, pero a mí la problemática que me da eso es... Bueno, yo tampoco quiero hacerme listo, a lo mejor se puede perfectamente, pero... Sí, que te llegue en nota, te dé la copa, ¿no?, en el bar y tú sacas tu cañita del bolso. ¡Oh, sospechoso! Hombre, no, a lo mejor eres re milicoso. Eso no tiene por qué. Sí. Pero... yo me imagino esto para medir el pH del agua. Eso lo moja una vez y pero ya está. Eso es una cosa... No, una hombre, cañita. Que funciona. Sí, funciona, pero es un... Pero me refiero, sí, seguro que lo hay para esta clase de químicos, seguro que hay un detector que te lo mide todo. Seguro que no hace falta una pajita para hacer eso, pero... Si metes la pajita, ¿no estropearías el invento? O sea... Aunque no tengas... Yo pensaba que esta clase... Si tú tienes un material... que te cambia de color a cierta sustancia, sí. Una vez lo usas, y si te metes la droga a las 3 de la noche en vez de a las 2, y tú empiezas a usar la cañita desde la 1, es decir, ¿se cambiaría después o ya estaría usado, no? No cambia de color hasta que no te echas la droga. ¿O? Sí, pero quiero decir, ¿no se estropearía? No sé cómo funciona esa clase de pegatines, funcionan tampoco. Ya, yo tampoco. Yo creo que es un timo, no sé. Pero el caso es que se existe, o sea... Existiendo eso, ¿para qué quieres el plástico? Es más fácil que vendan en farmacia, o sea, yo creo que te lo compraría en la farmacia Yo creo que no funciona, por eso no lo venden en ningún lado, porque no funciona. No, pero no es mala idea. Y no puedes vigilar tu copa. No está difícil. También. ¿Sabes? Pero bueno. Hombre, no es difícil, depende de la hora. Ya, porque ya, si ya, son ya. las 5 de la mañana... Pues si son las 5 de la mañana, a lo mejor te estás buscando que te... A lo mejor... ¡Es que vas provocando! ¡Es que vas provocando! ¡Es que vas provocando! Bueno. Si quieres, hablamos de lo de los niños. Sí, por favor. ¿Qué quiero el tampón? Se llama Security Blanket. Y yo, lo que te iba a decir... Los pañales antiviolación, se te queda la mano y atrapa para siempre. Y tanto. Hostia, parece una película. No es eso, no es eso. Y atrapaba al niño. No, yo no quería hacerle nada. Y está ahí el niño llorando. Y el violador con la mano atrapada en sus pantalones. No es eso. Esto es un timo de los más flagrantes que yo he visto en Toki Kickstarter. Descarado. Porque descarado. Además, se ve que intenta aprovecharse de gente que tiene miedo que te rastren a tu hijo. O sea, despreciable no se puede ser. Bueno, yo creo que a las madres de hoy día ya no les da miedo porque echan todos los días en la 3 por la tarde uno de... O violan a la... O se quieren llevar a la mujer. O se quieren llevar a la niña de la mujer. O se quieren llevar a la familia entera. O entran los cosobares a tu casa, te revientan de ocho y te roban la tele. No, siempre es un tío. El malo siempre es un tío. El tío chunga. ¡Ay! El tío chunga. O la tía chunga. Lo echan todas las tardes en la 3. Los domingos, sábado y domingo incluido. Bueno, pues... O sea, ya las mujeres no tienen miedo a estas cosas. Creo sí, cada vez más miedo a que te roben el niño. Y por culpa de estos programas también, ¿no? Mis conclusiones. Bueno, esta gente te vende por $65 a rea. A unidad. Sí, una especie de USB chiquitito, ¿vale? Que se supone que tú se lo pones al niño en la... en el culo, y entonces se autoprograma y aprende karate. entonces ya no le pueden violar. Eso estaría bien. Se lo pones en la chaqueta o donde pero sea. Pero es un USB. Ah, ¿y si se la quita? No. En la chaqueta o en yo qué sé, en la maleta o donde sea. Y se supone que eso envía una señal por Bluetooth a tu móvil de donde está el niño. ¿De rastreo? Sí. Ah. Pero el Bluetooth no tiene un alcance de nada. ¿Pero es Bluetooth? Sí, Bluetooth. Pedazo de tecnología. Entonces ellos dicen, no, porque como esto va a ser un gran éxito y esta aplicación va a estar en todos los móviles... Si tu hijo se pierde, tú nos llamas a nosotros y nosotros manualmente miramos en todos los móviles que estén encendidos en nuestra red con nuestra aplicación. Ajá. a ver por los Bluetooth de todos los móviles que tiene nuestra aplicación, a ver dónde está tu hijo. Imposible, o sea, ah, vale, imposible. No, no, no. Lo que has intentado explicar es que el sistema recurre al Bluetooth de los demás para encontrar a tu hijo. Sí, pero o sea, tienen que tener la aplicación. Y tienen que estar todo conectado. Todos tienen que tener la aplicación. O sea, si esa aplicación la tuviésemos todos por ley, sí, pero si no... Pero lo que suena a estafa es el motivo. O sea, no es un método de seguimiento que se usa de todo... Puede ser un método de seguimiento si estás a menos de 10 metros del niño, pero si estás a menos de 10 metros, lo estoy viendo, o sea... No, hombre, imagínate que el niño se te pierde en el supermercado. Coge el móvil y el niño lo tiene por radar. Le tiene... A la niña le tienes el moño con el radar. Eso se podría hacer si hubiese un puto satélite arriba... Que estuviese... Vale, por Bluetooth. Porque pero es que por Bluetooth no se puede hacer. Es que por Bluetooth es imposible. Tendría que tener todos los móviles del mundo el Bluetooth ese, pues, en la aplicación esa. Ah, puesta. Vale, porque... O sea, por sí solo no funcionaría Bluetooth. Es que tiene sentido, porque Bluetooth es una puta mierda. Es que ya parten de la base que todo el mundo lo tiene, ¿no? Sí, sí, esto va a ser un gran éxito. Todo el mundo lo va a tener. Tú lo digas, chavalotito. Pues que sí. Venga, guapo. Sí, es que yo sé, me parece rastrero, vamos. Es que además porque que se veía que era un... Yo no sé nada de la tecnología Bluetooth. Pero a mí no me funciona el móvil una puta mierda. Y tengo que estar los dos móviles así conectados. O sea, yo qué sé. Yo qué sé. Vamos, es una estafa. ¿Verdad? Es una estafa, claro. ¿Cuánto has recaudado y cuánto pides? No, no, no. Ha sido un fracaso. Uno de los pocos fracasos que... Se justifica, sí. Porque había, yo he visto mucho Kickstarter, que yo lo vi y digo, esto es un timo, como una casa y han triunfado. Como el de la aerolínea. Por ejemplo. ¡Vamos a buscarla! Buscando... Pero hay uno que me gusta mucho, que es el... Espérate, ¿dónde lo tengo? ¿Qué está buscando? ¿Esta página ya? Fuera. Por las dos caras lo traigo, Yorio. Por las dos caras, madre mía. Ritot. ¿Ritot? El reloj timo. Básicamente, la idea de esta gente es... Esta gente recaudó $300,000 en Kickstarter. ¿Cómo me la pueden colar con un reloj? No da la hora. Bueno, esta gente lo que vende es una pulserita. Ya no estamos llamando reloj. No, una pulserita que tú te la pones en la muñeca. Y dicha pulsera contiene un proyector chiquitito que te proyecta la hora. Que te proyecta la hora sobre la piel. Ajá. Eso se intentó hacer en unos teclados, creo que también lo vendieron por Kickstarter, que el teclado no era teclado, sino que era una barrita, proyectaba el teclado... Que no funciona. Y, claro, no funciona. Y se supone que calculaba la distancia, entonces como... era un proyecto... Es que tú puedes poner un proyecto encima de una mesa, y al parecer eso funciona. Tú puedes proyectar sobre una superficie. Sí. Esto que pretende hacerlo... Perdón, con la hora. Sí, con la hora. Hay tantos problemas... Que yo no sé ni por dónde empezar. Primero, está muy cerca, muy cerca. Muy, es más, muy la bien. Mayoría del tiempo cuando le alce la mano... Además, yo tengo un montón de pelo, ¿eso me afecta? No, el pelo no, pero está muy cerca. Yo no he visto en el vídeo que hayan demostrado... Yo creo que sí, momento... O sea, si me pongo la mano... Espérate, mira mi muñeca, Carlos. Si yo pongo el reloj aquí, el pelo no taparía... El... Yo creo que no, porque está por arriba, pero vamos. Ah. Además, ¿qué tengo que hacer? Para ver la hora alza la mano así como un capullo. Sí, exactamente. Tendría que abrir la palma de la mano entera para ver... ¡Ay, que no se proyecta! Es que eso, es que se va moviendo. Tú cuando tienes un reloj, el reloj se va moviendo. Claro. Entonces se va a mover no va a proyectar a ningún lado. O sea, cada vez que quieras mirar la hora vas a tener que ajustarlo. A no ser que lo hagan a medida para todas las manos de cada una persona, que lo cual es imposible. Pero la pulsera en sí, lo que se ata... ¿Es de goma? Es de goma. Pero, o sea, ¿es como un reloj normal? Un poquito. ¿O una hebilla? ¿Un reloj normal? ¿Es como una hebilla o un tiene...? Un reloj normal, un poquito gordito. Ah, que además gordo. Yo pensaba que sería súper fino, porque si no... No, es gordito porque el proyecto tiene que proyectar para acá. Ajá. O sea, que es alto. Claro. Es alto sobre la... Si tú pones... Hostia. Si tú pones el brazo horizontal, está para arriba. Sí. Por lo que has hecho con las manos. Entonces, vaya. Es hartito. Y ahora, claro, es lo que te decía yo. Pensaba que sería como los teclados esos que están a ras del contacto con la mesa. No. No, ni eso. O sea, es directamente un proyecto que proyecta a cierta altura. Y ellos también dicen que te envían notificaciones. Esto, han visto la película esta de mierda. De que llevan aquí las horas que le quedan de vida. La de esta In Time. Esa. Una puta mierda. Que es de gente corriendo y se... ¿A qué sigue de gente corriendo? Yo he visto media película. Es una mierda. Digo, vaya mierda. No, está muy buena, ¿eh? Claro que está buena. En esa película además sale, vamos. Yo no sé en dónde sale, sale Los Miserables más. Sí, lo conozco, sí, Los Miserables y en Mamma Mía. Ah, pues no. Sí, sí. No lo he visto. Y en más películas, pero vamos. Ah. Sí, sí, buenísima. Y la película. Pero no hace nada, pero película... no hace nada, chiquilla. Además que no hace nada. Mamapolla, mamapolla, sí, lo que hace. Sí, sí, sí. ¡Ay, que me secuestran, que me enamoran! Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el síndrome este? ¡Estocolmo! Muy mala, muy mala. Y ese y yo creo que no funciona. Yo creo que es imposible que funcione. De hecho, ellos han enseñado... Gracias a todo vuestro dinero, estamos investigando mucho. Mirad lo que hemos hecho. Y sale una foto de Nota poniendo la mano en el aire y un proyecto que está... A 30 centímetros de distancia, proyectando la hora en su mano. Hombre, que no te jodes, hijo de puta. A 30 centímetros de distancia también proyecto yo una imagen perfectamente clara. Pero eso puede ser una gran idea, pero claro, si apago un Kickstarter es por un proyecto final, no por... No, es que estamos... Es imposible. Estoy pagando el IMAX-D, ¿no? Es que es imposible de hacer. Es que hay tantas cosas que pueden salir mal... No, yo creo que no. Yo creo que puede salir bien. Para empezar tiene que estar fijo. ¿Tú quieres llevar un grillete fijo en tu mano? No. Yo tampoco. O sea, es que ya eso, fuera. La guía de la autostopista galáctica dice que los humanos seguimos amando nuestro... ¿Cómo era? Nuestro sistema de mirar la hora. Sí, pero un reloj no va fijo. Que nos parecen guays. A lo mejor hay que avanzar, hay que dar el paso, Carlos. Pero es que fijo. Que el futuro. Un grillete en tu mano fijo constante. Hombre, tampoco un grillete, tío. Es un poco grilletesco. Vale, es un poco grilletesco. Yo imagino una pulsera de estas que se pone mi hermana. Que son así muy ajustaditas. Sí, es una cosa así. Pues eso no se tiene por qué mover para los lados. Bueno, sí se va a mover porque se va a mover. En el, yo lo he visto el vídeo y se ve. Yo se eso se mueve. Ya, pero eso es una puta mierda. Después tenía que ser algo muy finito a ras de piel. Si no está a ras de piel, no. O sea, ¿qué le va a poner? ¿Una torre que va a llevar? La torre de Pisa aquí en el... una torre en la mano para proyectar. ¿Para proyectar para abajo? ¿Qué me estás contando? Yo. Es que el plan es ese. Coño, pues yo qué sé. Pues gente... y, yo, ¿y por qué no ponen el proyector en la Google Glass? Y que tenga que poner la palmita así, porque está leyendo un libro. Pones la palmita enfrente de tu cara y empieza ahí a proyectar. ¡Hala! Son las 5 y no te... Google Glass, no podemos hablar de Google Glass. ¡Hostia, sí! A ti. Qué bien traído, ¿no? A todos nos gusta Google Glass, a mí no. A mí no. A todos nos gusta la realidad aumentada de todas esas mierdas. A mí no. A mí tampoco. ¿Y de Oculus Rift no vamos? ¿Qué problema hay con la realidad aumentada, el Oculus Rift y la Google Glass y todo eso? ¡Que es muy caro! Claro. Entonces a mí se me ocurrió una solución magnífica para eso. ¡Para abaratar la tecnología! ¡Para abaratar! ¡Para abaratar los costes! ¡Vamos a comprar un montón de componentes y vamos a tirar por el tendero! Así abaratamos el... Bueno, de hecho, no sé si... Yo que estoy estudiando economía de segundo... ¿Así se abarata el coste? No, pregunto. No. No, la idea es la siguiente. Una gorra. Ajá. Que tú te pones. Tú te pones una gorra, guau. Wow. Vale. Y eso tiene Google Glass incorporado. La gorra Google Glass. No. Y ahora, a la gorra, ajá, le metes por adelante tu iPhone. ¿Vale? Eso es como la caja que vendieron la caja cine. Hostia, eso también es un Kickstarter famoso. Y ahora tiene un espejito. Ajá. Para que tú veas lo que hay en el iPhone que está en tu gorra. Es grotesco. Es grotesquísimo. O sea, me estás hablando de una gorra que tú le... En el enchufe del... En el estuche... La gorra, o sea, la gorra te la pones visera. Bien. La visera de la gorra te la pones bien, para adelante. Vale. No como un puchi para atrás. No, pero entonces no funciona, ¿no? No funciona. Gracias por la explicación. Lo ven en las instrucciones, ¿no? No ponerte la gorra de molar. No te la pones para atrás. Porque el móvil lo tienes que llevar delante de los ojos. Exactamente. Entonces tú metes el móvil en la visera. Que además tiene pinta de que nada más que mires para abajo se va a caer el móvil. Porque es que se va a caer, que lo estoy viendo. Me estoy imaginando al tío metiéndose el casete, tío. Pero en la frente así. Y no, ahora literalmente... tienes un espejito con el que vas viendo el iPhone y tú vas tocando ahí. Tristísimo. Pero el espejito, o sea, está plegado y tú lo sacas como en los coches. O sea, como la señora en los coches. En el sí, asiento del copiloto no, que sacas así. Sí, vamos a decir que sí. ¿Y por qué no lo ponemos en el coche? ¿Kickstarte? Y yo ya está. Pero además es gracioso porque Nota sale a la calle con su gorra, ¿vale? En el vídeo y se lo va poniendo a todas las chavalas. Dice, ¿quieres probar esto? Esto es el futuro. Y la gente, ¡oh, Dios mío, esto es el futuro! Y abajo, sí, claro, en plan, unos letreritos así, no actor, no actor. No, y tú, actor. ¡Una polla! ¡Estos son tus colegas! Y yo, grotesco. Pues ha vendido bastante. En Indiegogo, es que Indiegogo ya soy fan número uno. Indiegogo. ¡Hombre, claro! Cuesta la gorra sin el iPhone, ¿eh? La gorra. La gorra. $99. Toma, una puta gorra. Y si llamas ahora, te llevas la segunda unidad completamente gratis. El Kickstarter se ha convertido en la puta teletienda de hoy en día. La teletienda, tío. Hacer un vídeo convincente, vender una cosa vieja o estúpida, o simplemente que parezca que... Eso sí es el futuro, la teletienda del futuro. Es la teletienda, bueno, el futuro es ahora, la teletienda de la actualidad. Mejor porque... Pero no, es mejor no, es más salvaje. Es el Wild West de la teletienda, porque cualquiera puede hacerlo. Eso te iba a decir. En la teletienda no puede ir cualquiera, te iba a decir. Exactamente, exactamente. Tú no puedes... O sea, el futuro es acojonante. Estoy viendo la mejor época de la historia, tío. Gracias al Kickstarter. El Wild West de la teletienda. Y eso que no ha participado ninguno. Pues vamos a hacer uno. Bueno, decir que no has participado en ningún Kickstarter es como decir que nunca he participado en teletienda. Seguro que todo el mundo ha comprado algo de la teletienda. Yo he participado en varios Kickstarter. Sí, bueno. En varios proyectos. Pero todos han salido, o sea... Bien. Así... O sea, has razonado a la hora de... ¿Has usado el cerebro? Sí. Acojonado. Aunque decir que la película de Angry Video Game Nerd... me gusta. ¿Qué has dicho tan rápido, por la favor? La película del Angry Video Game Nerd. ¿Del Angry Video Game? Sí, no me gusta. ¿La has visto ya, cabrón? Sí, yo no la he visto. No me gusta. Vaya por Dios. Yo, pues ahora un montón de gente que no está escuchando. Me tendría que gustar, pero no me gusta. No me gusta. No me gusta. Es que no me gusta. Tú acabas de vender tu videoconsola. Tú... Has perdido. No, es que ¿sabes qué pasa? Que cuando yo veía los vídeos del Angry Video Game Nerd, supongo que todo el mundo sabe quién es, ¿no? Este tío que sale en un sótano jugando a la NES. Sí, bebiendo cerveza. Bebiendo cerveza. Yo tenía la sensación de que éramos él y yo solamente, ¿sabes? Como de que él te hablaba a ti, sí. ¿No? Bueno, pues la película construye una realidad como de que él es famoso y de que la gente ve sus vídeos. Y eso, para mí no... Yo no... Oh, cuidado, primera review en español del Angry Video Game Nerd. No, ahora más, pero yo eso no lo... Yo no pensaba eso, o sea, yo no pensaba que era un tío haciendo vídeos. Yo pensaba que era real, o sea, que era... Sí. Que me hablaba a mí. No pensaba que era... Ahora resulta que el tío es súper famoso y que trabaja en un GameStop y que la gente va y le dice, hey, Angry Video Game Nerd, ¿cuándo hacen los siguientes juegos? Bueno, es que tú te esperabas como yo que fuese como el episodio ese de que se convierte en superhéroe. Ahí tiene un episodio de varias partes, me parece. Uh-huh. Que él se coge, coño, cuando se pone el guante de la... Solo es un episodio, pero sí. Ah, bueno. Pues como que yo pensaba que sería como ese episodio, será igual que siempre, pero que sería en el sótano, ¿a que sí? Claro. ¿No? Hombre, no, vale, que sale afuera y tiene más superhéroes, superpoderes y tal. Yo entiendo que tú no puedes construir una película en un sótano, pero no me gusta esa realidad de que él sea famoso, o sea, de que la gente lo admire por hacer esos videos. O sea, es que lo veo como una cosa... Que no tiene sentido. No, que... Tampoco me lo esperaba yo de eso. De ¿a que hombre? No? Es que es como súper... Es como una realidad tan loca la que construyen. Él sigue haciendo sus vídeos como si no hubiese pasado nada de sus vídeos. O sea, él hace como que no es famoso. Exactamente. Ha roto de la realidad, ¿no? Es que rompe la magia de los otros vídeos. Porque ahora los ves y dices... Entonces este es un tío haciendo vídeos. No era... Él porque le gustaba. Real. O sea, no era él porque le gustaba. No, es un tío haciendo vídeos. Es una cosa muy rara. A mí eso me pareció un... Bueno, pero en la película, la historia, porque de hecho es que la historia es que la película rarísima. No tiene sentido. O sea, la película es como una road movie, o sea, que van a muchos sitios. Ajá. Pero en cada sitio les pasan cosas súper rocambolescas. Bueno, eso está bien, ¿no? Pero esa parte está bien, me pregunto. Que sea la película rocambolesca. No tanto, no tanto, porque no sé, para mí es un tío jugando a la NES. ¿Sabes? Al final sí. La última media hora, sí, pues que pasen cosas súper locas. Claro, pero, eso es lo que yo esperaba. Pero toda la película tiene una sobreexposición de efectos especiales de esto por ordenador, súper cutres de eso. Sí, pero es que cosas de esas, como el episodio ese del Power Lock que tú dices. Sí, sí, sí. Eso es toda la película. O sea, cosas de esas pasan constantemente. Toda la película. Entonces pierde impacto. Es muy raro. O sea, a mí me parece un fail. Claro, tú esperabas que pasase eso en la última media hora, ¿no? Claro. Y al final... No. Y además le buscan un colega negro. Eso sí lo he visto. Porque, para que no esté solo. Porque dice, y además guapo. Claro, es que si estoy solo, ¿qué voy a hablar conmigo mismo? Pues vamos a ponerle un compañero. Pues un colega negro. ¿Por qué no entra ya el Mike Matei? Exactamente. ¿Por qué no entra Mike Matei? Exactamente. Que es su colega. No es negro, pero es su es colega que, gracioso. No, yo no, de verdad. Además tiene un rabo. Los rumores sobre el rabo. Un foro chiste. Los rumores sobre el rabo de Los Mike rumores Matei. Del rabo de Mike Matei. Que bueno, no sé por qué en los comentarios de YouTube siempre comentan. Siempre, ¿no? Siempre se comenta. Este tío tiene un rabo. Este tío tiene un rabo. Hombre, faltaría menos que en Valladolid de Poca hablásemos de Mike Matei. Sí, sí. Ah, por cierto, Mike Matei es el colega de... Tiene pinta de tener un rabo. ¿Tú le has visto la cara? No sé leer los rabos por la cara, Carlos. Pues yo creo que sí, yo creo que tiene un rabaco ahí. ¿Quién habla sobre...? ¿Quién es? Es que la gente dice que ha visto fotos y cosas de esas. No, no, la gente lo que ha visto, él es tumbado, que él se sienta muy a gusto. Sí, sí, sí, se sienta muy a gusto. Se sienta muy a gusto porque, coño, está jugando a videojuegos. Y se le ve el pantalón, pero no se le... No se le marca... No, ni marca ni nada, pero... La gente se ha empeñado en que... La gente se ha empeñado en que ese tío tiene un rabo enorme. Claro que sí. Lo debe tener. Si tú me dices que por la cara también, pues por la cara, chico. Es que tiene esa cara como de medio mongolo, ¿sabes? Que si tú... Este en una porno sale perfecto, ¿no? Sale... Vamos, yo lo veo. Espérate, una cosa es hablar del rabo de Mike Matei, flácido, y otra cosa es manármela a él en una porno. Escúchame, antes de lo de la visera, que me he acordado. Había un Kickstarter muy famoso que tuvo éxito y todo. Sí. Ya se lo conoce todo el mundo, el de la caja. ¿Qué caja? ¿No lo conoces? No. Es uno muy famoso, que era como, ¡ay, qué gracioso! Son unos estafadores, pero son tan... Era una caja, era la caja cine, no, es que no me acuerdo, ¿vale? No sé ni cómo se llama, ni cuánto, ni cómo. Ajá. Tú ponías tu móvil en la caja. Sí. Y podías, era como un cine. O sea, tú metes la cabeza en la caja. Pero ponías... eso es como una Virtual Boy, pero con un iPhone. Sí, exactamente. Pues eso también lo veo. De eso hay miles. Ah, lo hay. ¿Miles? Eso hay montones de gente y se le ocurrió eso. Ah, vale, entonces. O sea, que yo pensaba que había visto uno y son millones, ¿no? Son miles. Están por todas partes. De hecho, hay uno que es absurdo porque el tío hace. En vez de hacer un vídeo de presentación de esa idea, el tío hace un episodio de Mr. Bean. Y sale él. Hostia, pues eso te... haciendo de Mr. Bean. Espérate, eso como ser... si Mr. Bean hiciera un Kickstarter. Y entonces sale... Espérate, él jugando en un parque. Haciendo los gestos de Mr. Bean y después se va a su casa y se pone a programar como si fuera Mr. Bean. Ajá. ¿Vale? Pegando porrazo al teclado, tapándose, sí, hace... poniéndose los ojos con fiso para no dormirse. Qué gracioso. Una cosa grotesca. Y al final... Puede ser muy gracioso. Y al final del vídeo... No es nada gracioso. Ah, y no, al final gracioso. Del vídeo sale... ¡Oh, lo que se me ha ocurrido! Y se ve ahí, pues eso. Ahora, al final del vídeo dice... ¡Hola, buenas! Soy tal, ¿no? Y se pone súper serio a hablar a la cámara. No, no. Al principio sale unas letras en blanco que pone... Este es un proyecto serio. Pero con sentido de humor. No sé qué. ¿Cómo? Una cosa grotesquísima. Y ese... Y es pues un trozo plástico con una... gorra por atrás, que tú metes el iPhone por delante, te lo pones en los ojos y ves realidad virtual una polla, pero bueno. Eso, antiguamente, cuando se compartía por los correos las fotos graciosas, compilación de fotos graciosas directa a tu mensajería. Sí. Siempre estaba la del típico ruso que tenía un embudo de cartón hacia el televisor, que aquello era... De tela. Aquello era un calcetín de su cara al televisor. Sí, era hilirante. Pero eso, a mí me gustaría... Al ordenador, era un ordenador. A mí me gustaría hacer... Estaba con ratón y teclado. Era a mí me gustaría hacer eso. Yo lo veo incómodo. Bailarme ahí. Yo cambio de posición cada 3 minutos. Ya, eso sí. Yo no sería capaz de puede estar ser en ese sitio. Incómodo. Mira, para 3DS vendría estupendo que me vendan uno para 3DS, porque yo no sé cómo pretende Nintendo que yo vea el 3D sin moverme. Ya, ya. Hazme un corsal. Un grillete. Un corsel de... No, corsel no es. Bueno. Sí, para estar fijo delante de la consola, tío. A lo mejor me la cuelgo aquí de la gorra, Vargo. Pues sí, como Iwata. Ajá, ¿Iwata qué hizo? Sí, se colgaba aquí cosas, ¿no? Una GoPro para grabarse, para grabar... Como es verdad, es verdad, aquí es verdad. En el cuello para grabar los vídeos de la... Es verdad, eso es verdad, eso nada más que pasó una vez, ¿no? Sí, pasó una vez nada más. En el loco YouTube de Iwata. Un día el Iwata no, se pone... No, Nintendo no. De Iwata. De Iwata, Iwata. O de un poco de Nintendo también, porque un día sale el Iwata con un collarí, sí, sí. Otro día sale el Sakurai diciendo ¡uh! Otro día sale... Otro día se mete Reggie y Iwata de hostia. Sí, sí, o sea, el loco mundo... Lo está consiguiendo Nintendo. ¿Tú te das cuenta que hablar de esto ya es que Nintendo está teniendo un éxito tremendo, verdad? A mí yo siempre he confiado. Bueno, y por último, quiero hablar de la mejor aplicación del universo. ¿Aplicación? Sí. Que son notificaciones... Forever. Bueno, ¿a ti no te ha pasado alguna ese, vez? Ese también me la menciona. ¿A ti no te ha pasado alguna vez? Pero no lo llegué a entender. Yo te escribo a ti un WhatsApp. Vale. Y tú, ponte que estás, yo qué sé. Dramatización. Robando. por ejemplo, ¿no? En la panadería, una cosa que haces tú mucho. Ah, y entonces te ¿lo llega, hago? Yo qué sé, por ejemplo. Entonces te llega mi notificación y dices, ah, el Carlos me ha escrito. Bueno, luego le contesto, ¿no? Ajá. Lo miras y lo borras, la notificación. Y después, cuando ya has robado el pan en la panadería, estás fuera y dices, bueno, le voy a contestar a Carlos. ¡Hostia! ¿Dónde me escribió el Carlos? ¿En el Twitter? ¿En el WhatsApp? ¿En el Facebook? ¿Un SMS? ¡Hostia, ¿dónde fue? Me llamó por teléfono, yo es que tengo Alzheimer. Claro, claro, me llamó por teléfono. Entonces, han inventado una cosa que tú me escribes a mí, ¿vale? Ajá. Y ahora a mí me llegará a mi Twitter, a mi Facebook, a mi WhatsApp, a mi correo... Y a mí todo. Incluso te llaman por teléfono y te llega un fax. Tú imagínate lo horrible que sería intrusivo, eso. Intrusivo, tú me escribes, sí, Carlos, ya voy para allá. Y me llega 5 veces. Te empieza la casa entera, la casa entera a vibrar. La impresora a imprimir. El fax. ¡Ah! Tiendo ese cara de edificio abajo, te tío. Llego a pensar en la Xbox. Hostia, ¿tú te imaginas si podemos turbar el parlamento, tío? Pero es que además la tía sale en el vídeo y dice, yo no sé hacer una aplicación. Entonces me tenéis que dar dinero para que yo le dé dinero a una compañía que me haga la aplicación. Dice, ah, mira, oye. ¡Veis al carajo! Esa señora se ha buscado los recursos. O sea, ha dicho, no, yo he localizado una empresa que me lo hace. Yo soy de Ideaman. Claro. Y ya, el trabajo que lo haga otro. Hombre. Pues eso hay mucho que no sabe. Yo no sé hacer aplicaciones. Pues se me ha ocurrido esta. Darme $200,000 para que pagarle yo a un tío para que me la desarrolle. Pero entonces te la pueden robar. Si la muestra en qué. Hay empresas que se dedican a hacer aplicaciones. Sí, para gente estúpida. Si tú les pagas, o sea. Tía, pues. Alguien trabaja en una empresa de estas, tiene que ser lo más grande, tío. Que te pidan las cosas más locas, tío. Ya. O es que llegue un viejo y diga, no, yo es que quiero hacer Facebook. No, pero es que estoy así, te llama Facebook, no. Que él va acá. Aquí tiene el dinero. Tiene que ser lo más grande, tío. Sí, supongo que habrá veces que será así, sí. Ojo. Bueno, ¿tú qué dices? ¿Lo dejamos ya o...? Bueno, es que lo has explicado muy directo, pero yo en su día no lo entendí. Pues eso, pues... Te llega a todos lados. A todos. Y no se puede cancelar, en plan, o sea, yo no... ¿Y cómo sabes que te llega a todo? Porque lo dice ella. Sí. Ella lo explica así, de hecho, creo que yo he visto el vídeo. Sí. Qué sentido. Hay una tía súper desaliñada, sí. Maravilloso. De que lleva demasiadas horas sin dormir con demasiado café. Sí, exactamente. ¿Tú qué dices? ¿Lo alargo a las 2 horas o...? Hostia, llevamos 2 horas. Yo me tengo que ir. A mí me van a hacer... ¿Qué hora es? Las 9:15. Me van a cerrar... Ah, no. ¿El Alcampo a qué hora hacían? ¿A las 10? El Alcampo ya está cerrado. Yo toqué a las 10. El Alcampo ya está cerrado. ¿Ah, está cerrado? ¿Qué hora hacían? Claro, el Alcampo cierra a las 9. No jodas. No, hombre, cierra a las 10. Yo creo que cierra a las 9, igual que el jamón y el mercadón y todo eso. Bueno. Bueno, pues entonces lo dejamos. Primer paso en la negación. Yo tengo aquí muchas cosas. No, saca, si a mí me da igual. Bueno, no me da igual, te he dicho. Por eso que si te tienes que si ir. Si tienes guión. Sí, pues yo tengo aquí guión para pa 3 horas, o sea... Pues sácalo. Bueno, pues venga. Después está... Yo de verdad no sé cómo explicar esto. Yo creo que un tío que quiere estafar a la gente... Ajá, ¿crees? Pero... No sabe cómo. No sé si quiere... Yo empiezo a creer que el nota se lo cree. En el vídeo, ¿vale? Sale... No sé si es ultracatólico o simplemente loco. Sí, exactamente. En el vídeo sale un nota... Y dice, la tecnología es cada vez más complicada. Es imposible manejar los nuevos dispositivos que salen sin aprender mucho porque la tecnología es muy difícil de manejar. No ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos tienen que programar el VHS porque no sabemos? Y entonces en el vídeo sale como ejemplo un iPhone chiquitico. Ajá. Como un iPhone chino de estos chicos, pero muy chico. Ajá. Y unas manos, ¿vale? Encima. Enormes. Unas manos enormes, claro, que claro, en escala, que empiezan a... No, ni siquiera lo tocan, empiezan a ser así como... ¡Ah! ¡Ay, no sé usarlo! ¡Ay, esto qué es! Eso, ¡ay! Suena... Pero sin estar encendido siquiera. O sea, acojonante. Eso lo hay mucho en teletienda, tío. En teletienda hay... o sea, hay compilaciones en YouTube y todo de... Extrema torpeza en teletienda. Yo tengo un meme guardado para ti, para cuando me hagas alguna capullada. De una señora que va como... Dificultad para coger los platos, es que es un gif, así que no. Y se ve que abre lo de esto en la plata y empieza a caerse en todos los platos y mira a cámara así como, ¡oh, Dios mío! Súper exagerado, ¿vale? Sí, y después saca un móvil súper extraño, que no he visto en mi puta vida, que tiene como 10.000 teclas y notas, es que es muy complejo. Sí, entonces, sí. Es como dramatización, pero esto no hay que estarte. Pero es que ahora sale, suena la música típica de Apple cuando presentan alguna innovación así. Sí, sí. Pianito. ¿No? Y dice. Suena el pianito. Y dice, nota, presentando el cubo. Y sale un cubo. El tesseracto. Un cubo de aluminio. Todos sabemos lo que es un puto cubo, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice, en estos tiempos más tan complicados, lo mejor que puedes comprar es un cubo. Pero dice, espérame, ¿te cabe en una mano? Espérate. Sí, pero chiquitísimo. Ah, vale. Si no, tú... es que digo, si tienes una piedra con forma de cubo, tú puedes estampar el cubo ese contra los objetos digitales. Estás harto de los objetos digitales, emplástalos con el pico de un cubo metálico. Bueno, pues no te dice... Ojo el concepto, aplastar cosas electrónicas con el pico de un cubo metálico. Está bien. Guay. Me gusta. Me gusta. Voy a hacer un canal de YouTube como el de Nota ese que mete los iPhones en las batidoras. Voy a hacer un comentario en YouTube. Había un comentario en YouTube que lo tengo agregado. No preguntes por qué. Que era, oh, Dios mío, este comentario es lo más largo que hay. ¡Oh! Y eso era el nombre del tío. Y después de comentario yo no sé lo que comentaría. Bueno, pues eso. Por lo mismo, quiero un canal de YouTube que sea eso. El pico de no sé qué, del cubo metálico... Bueno, pues Nota dice, pues eso, no compré un móvil, compra un cubo. Y tú dices, pero el cubo, o sea, el cubo que tiene, o sea, el cubo que es un móvil. O sí, que, ¿es una piedra? No, una lo, piedra me no, dicho, es un, no, es un cubo de aluminio. ¿Quién se paga? A lo mejor es como, pero espérate, ¿cuál es el que vende? Un cubo. ¿Pero con qué función? Ninguna, un cubo. ¿Qué dice el tío? Dice, es un cubo, es maravilloso el cubo. Y ahora dice... Fully customizable, que dice tú no te jodes, es puto cubo. Es un cubo de cartón. Y dice, malo. Las posibilidades son infinitas. Espérate. ¿Qué estás contando, cabrón? Que es un puto cubo. No, me he perdido en el momento en el que ignoras toda la parte de que va a solucionar mis problemas tecnológicos. No lo soluciona. Simplemente es que los móviles son muy complejos, la tecnología es muy compleja. Entonces lo mejor que puedes hacer es comprarte un cubo y besarlo, no sé. Ah, no. Ah, vale. Es una oda a la simplicidad. Sí. Hombre, pero... un cubo no es... Bueno, sí. Un cubo. Pero que no se mueve ni nada. Y dice, nota, las posibilidades son infinitas. Y dices, coño, pero yo qué sé, que eso lo puedes decir con cualquier cosa. O sea, una hombre. Piedra que tú te encuentres... ¡Oh, las posibilidades son infinitas! Puedes poner el sombrero si quieres. Exactamente, puedes hacer, vamos, infinitas cosas. Pero no es un cubo. Dice, puedes customizarlo al máximo. Dice, por ejemplo, yo a mi cubo le he taladrado un agujerito encima pero y ahora le puedo poner un lápiz. Está de coña, ¿no? No. Ahí llega el momento, ¿está de coña o va en serio? Totalmente en serio, o sea... Pero... Te quiere cobrar 15 pavos por el cubo. ¿Pero de qué es el cubo? De aluminio. Hombre, el aluminio es caro. Y después dice... Y al final del vídeo ya, para rematar... ¿Pero el aluminio es duro? De por sí, sí, ¿no? No sé, se hombre, ve, se ve. Se abolla, bueno, ¿no? Se ve, no, sé. No, se ve, bueno. Y al final del vídeo dice... Ya, para rematar en notas dice... Y además está color plateado... Para la gente fijiste que le gusta las cosas plateadas. Y no solo eso. Es como el iPhone blanco, sino ¿no? Sino que además es open source. ¿Cierto? Está de coña. Entonces ya ahí ha roto el saco. Eso lo ha hecho un grupo de estudiantes aburridos. Han cogido al profesor. No, suena un viejo, suena un viejo. Claro que suena un viejo. Habrán cogido a cualquier viejo. Pero eso de open source, un viejo no sabe lo que es open source. Yo creo que no sabe lo que es. Porque cómo va a ser un cubo open source. No, eso es una broma, Carlos. Te has traído una broma. Yo creo que no es una broma. Yo creo que sí. Yo creo que no te vas muy en serio. Lo del open source, yo ya no me creo que ese tío... O sea... Y yo... Sí, es más, ese tío no ha tenido por qué escuchar open source en la vida. Pero, ¿cómo que no? O sea, si... Pero si hay... En todo lo que Kickstarter, al final dicen es open source. ¿Ah, en sí? Todos. ¿Lo hacen? En las aplicaciones lo hacen. En el del Security Blank, ese que te hablé antes, también lo hacen, que es open source. En uno que no ha hablado todavía también. Me suena a broma. Yo creo que no, Internet. Yo creo que no estaba en serio, muy en serio. Además vendió varios. O sea. Porque la cara visible no sea un viejo no implica que... A no lo se mal. Ve la cara. O sea, tú también cogiste a tu profesor para hacer un vídeo de... ¿De qué? De Hitchcock, que salía así el contorno. Pero eso era un corto, eso no era... Una estafa. A lo mejor pretendía estafar, ¿eh? No. El Hitchcock de Tomares, los pájaros de Tomares, ¿no? Era la película. Y sale tu profesor ahí. Sí. Bueno, pues yo creo que no estaba en serio, pero bueno. Si tú crees que es broma, la línea es muy borrosa, ¿eh? Es que es... Yo no me lo creo. Yo he perdido la fe en internet. Esto es fake, esto es fake, esto es fake. Últimamente a todo... Esto es fake, esto es fake. Yo creo que no, porque si fuera un fake, estaría mejor hecho, ¿sabes cómo te digo? Es que... Pero a lo mejor se la han currado, porque es lo que pasa... No, se la han currado. Ahí tienes razón. Cuando ves un fake, se ve muy bien hecho, ¿verdad? Exactamente. Pues esto se ve que es un tío loco. O sea, es en plan que los que quieran hacer el fake, lo voy a hacer lo mejor posible, porque si lo hago más realista, engaño más. Pero no. O sea, ves que es falso y además que el vídeo está hecho... Sí, sí, sí. Pero no sé. Pues eso, open source. Un cubo. Y además, todo lo de Apple, eso no lo ha podido hacer ese viejo, tío. Como que no, tío, si Apple es lo más mainstream que hay ahora mismo. No, ya, pero la que ha cogido un editor, yo qué sé, que no... Está hecho con el iMovie claramente, o sea, no. Yo creo que está hasta montado en cámara, ¿eh? O sea... No es, a lo mejor no, es que no lo he visto. Yo creo que va en serio. Vale. Pero ¿cuándo? ¿Vas a poner enlace a todo esto? Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces te ha pasado...? Pues yo quiero ver el vídeo del Peter, tío. Vale, vale. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás escuchando una canción y dices... Me gustaría comerme esta canción? ¡Hombre! ¡Hombre! Escuchando a Rihanna es como... ¡Ay, que me la como! Pero... Rihanna, por decirlo. Pero, pues... Es una gente que inventa una cosa muy absurda. Pero de huevo, pero de huevo. Ah, no, esto es de cero. Ah, esto es de... Esto no es de huevo. Esto es pero de coño. De la cabeza tuya, me refiero. ¿Qué es eso? Que dice... Bueno, pues tú nos mandas las canciones que a ti te gusten. Ajá. Nosotros hacemos un pastel. Nosotros la introducimos en nuestro sistema informático. ¡Claro! De la hostia. Un algoritmo del capullo. Un algoritmo de la hostia. Y te traducimos la canción en varios apartados. El tempo, la duración, si es alegre, si es triste. Y a raíz de eso, te damos una receta para hacer una albóndiga. ¡Ah, que ni siquiera te la hace! ¡Hombre, que me hagan la albóndiga! ¡Ja! Pero no, hombre, ¿te dan la receta no, que yo no cocina no, pero... Te dan un libro digital de recetas para que tú te hagas la albóndiga. Y yo eso mueve de postura artista. Y yo eso es una idea tan absurda, porque si dijeras tú que vas a hacer un programa que tú le metes la canción y te devuelve automáticamente... Pero eso es de artisteo, no sé cómo decirlo, New Age. Máximo, ¿no? Yo qué sé, de... New Age. Y yo de super... Pero es que además dicen que si consiguen mucho dinero van a construir una máquina gigantesca que sea capaz de hacer cualquier albóndiga de cualquier canción del mundo. Una pregunta, Carlos. ¿Por qué albóndigas? Yo no sé. Un momento, espérate. Pensaba yo que sea la música un pastel, ¿no? Un pastel, sí. No, albóndiga. ¿Por qué albóndiga? Espérate. Me está rayando mucho. ¿Por qué además se llama? O sea, ¿cómo se llama? ¿Albóndiga en inglés? Es meatball. Meatball, ¿no? Sí. Pues ellos, su proyecto se llama Beatballs. De beat del beat del... de la canción. Claro. ¿Has dicho qué guapo? Ajá. Pero... ¿Por qué bolas de carne, tío? Bueno. Pues ahí está. Bolas de carne. Y está guay porque en el anuncio... Pero es que yo... Espérate, ¿qué canción tienes tú que te recuerda una bola de carne? Yo ninguna. No, esta... O sea, bueno, a veces... Además... Las músicas que escuchas tú... Hombre, ¿tú mejor... a qué crees que puedes saber... Paparroa, eso? Esas mierdas... ¡Paparroa ha quemado! ¡Ceniza! ¡A tosta quemado! ¡Ofe Spring con la mierda esa que a ti te gusta! ¡Eso te sabe a quemado! ¡Ofe Spring sabe a tierra de desierto! Porque eso es música country que te escuchas tirando por el coche. Pero sí. Pues eso. ¿Qué le echan tierra? ¡Le echan tierra! Que digo una cosa, a lo mejor es albóndiga. Bueno, pues porque, son paga 30 pavos, no, para que escúchame, te escúchame. A lo mejor las albóndigas lo han hecho porque la puedes rellenar de cosas. Mm. Entonces es más factible. Pero yo creo que una tarta, no sé, es más bonito. Es más bonito, ¿no? Hombre, a lo mejor la albóndiga es más fácil de hacer. No sé los americanos qué capacidades tendrán para hacer albóndigas, pero yo... No sé. Bueno, si la campaña, el vídeo, la campaña publicitaria es acojonante. O sea, el vídeo... Además que no te venden albóndigas, te venden la receta. Exactamente, te venden la receta. Pero el vídeo, o sea, el vídeo sale un tío, ¿no? Un primer plano de un tío, ¿vale? Ajá. Por el lado derecho del plano sale una tía. Se acerca una tía. Sonriendo. No, súper serio los dos. Y ahora... Bienaventurado tía, Jordi, dice la tía. No habla. La tía le empieza a chupar la oreja, nota, pero no en plan sexy, así por alrededor, no, no. A buscar petróleo. O sea, le mete toda la lengua por dentro de la rea. Espérate. Acaba de sonar una PM. Buscando petróleo con la lengua y hasta el fondo le mete toda la rea y ahora se va el palo para el lado y pone... ¿Estás palote? ¡Come albóndigas! Y pone... ¡Taste your music! Además, no tenía otro agujero para meterle la lengua, chiquilla. O sea... En la oreja, tío. Asqueroso, asqueroso. A mí me dio asco, ¿eh? Yo te lo juro, a mí me dio asco. ¿Qué empieza? Pero ellos no por alrededor de la oreja, sino para adentro ahí. ¿Pero qué? ¿Te pones un primer plano además o qué? Pero primerísimo plano, ay, vamos. Santo, me está dando picón las orejas, tío. Ay, exacto. Bueno, maravilloso. Cosa maravillosa. Yo quiero que, grande, que triunfen y que hagan su máquina gigantesca que es capaz de hacer toda la albóndiga de la humanidad. Pero la señora que esté allí dando albóndiga me puede lamer la oreja. O eso bueno, ya. Y si da ya mucho dinero, no solo pero, ¿qué tiene que ver chuparle la oreja con la música? Taste your music. Es como. Espérate. Porque la música está en la oreja. No. ¿Tú sabes nuestra portada que es una mierda dentro de la oreja? Es como si nosotros hacemos un anuncio y sacamos un tío metiendo la oreja. Mierda, la oreja de un tío, ¿me entiendes? Es lo mismo, tío. O sea, querían hacer lo mismo. No es mala campaña, ¿eh? Para vaya mierda de poca. Exactamente. Uno te acaba por la calle y le empiezan a pegar de hostia y empiezan a meter una mierda por el oído ahí a fuerza. Es lo mismo, tío. O sea, nuestra música es mierda. Pues ellos querían hacer. No. Tenemos que relacionar la música entra con tus oídos con... Comer. Porque le chupe la oreja. Ah, pues, claro. Uno y uno, dos. Pero atiendan a ese tipo. Es que es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, tío. Es lo mismo que nosotros hemos hecho. Sí. Ah, por cierto, a todo esto, para los que no lo sepan, nosotros tenemos una portada en la que sale el conducto del oído, como por auditivo, dentro, sí. El conducto auditivo, y aparece una mierda... Muy simpática, ¿no? Tiene sonrisa, porque sí. No da asco, ¿vale? Sí. Pues eso, Ah, y por cierto, significa que no, vaya mierda de posca, pues eso, que es una mierda. Y, uh-huh. Creo que lo habéis pillado, ¿no? Y está guay porque en el... también quieren... Si tú le envías mucho dinero, no solo te enviarán la receta en un ebook, sino te lo enviarán en un libro de tapa dura y todo. Hombre. Ahí con tu hijo tapadura, aquí con mi receta, no a ver, happy, ¿a qué sabe? Al lado del DVD donde salen sus grandes anuncios, ¿no? Espero que no. No quiero volverlo a ver. Me ha marcado mucho. Ay, después también están unos hits. Una cosa, te digo, ¿por qué no la hacen? Podrían hacerlo. Uh-huh. En plan de, ha salido tal canción, pues ya está hecha la receta, no tienes por qué pedirlo tú. Ya sé que hay mucha música y que ya, toda... Ya. Yo... La nueva de... Dime alguna estrella de pop que haya sacado ahora una nueva, Carlos. ¿La de Kiesa? La que me Kiesa, ahora... sí, esa. Esa. No la conozco, no me suena. Esa podrían hacerlo ya. O sea, sí, si ya, sabe que va a tener eso público. Tiene que saber... A lo mejor se tiene que buscar público. Eso, hecho... eso es que esa canción es más un helado. Azul, ¿sabes? La de Babel Pal no tiene a huevo, que van a ser... ¡Hostia! Babel Pop. ¡Hostia! Le digo Babel Pop. ¿Qué me hacen de receta? Una bola de... Una albóndiga de chicle. De chicle. ¡Qué asco! ¡Hostia, qué grande! Bueno. Babel Pop. Toma, reclamación de derecho. Boom, cerrado. Chiringuito. Bueno, hay... De las aplicaciones esas locas, hay una que me hizo mucha gracia. Que se llama My Part. Que es una aplicación para que dejes de ser un hijo de puta. Ah, esa la usamos. Y pases tiempo con los viejos. Ah, no, esa no la hemos usado. Entonces, una aplicación... Esa puede coexistir junto con la de los autobuses. No. Una aplicación que existe que tú dices, hoy he pasado 3 horas con la abuela Pepita. Adopta un viejo. Y te dice, has pasado 3 horas con la abuela Pepita. Toma unos logros. Entonces tienes que competir con el resto de... ¡Logros! Tienes que competir con el resto de tu familia para conseguir logros y a ver quién pasa más tiempo. ¡Oye, yo he pasado con Don Fernando 2 horas más que tú, hermano! horrible. Yo, tío, pero eso es súper creepy, tío. Sí. Pero como... si fuesen logros reales, o sea, logros de la Xbox, ajá, todavía, ¿no? O sea, la gente lo haría, claro, pero logros que solo van a estar ahí en la aplicación esa. Exactamente. Logros de los que no puedes fardar. Eso también, es que no puedes fardar. Dice esto con los de tu familia. Oye, espérate, no. Excepto si tienes Facebook. con Facebook puedes fardar. Es verdad, a lo mejor. Eso no lo has pensado. Sí, sí, creo que lo decía, que lo quería conectar con Facebook. Pero es que es un viejo, o sea, dice, es que no se hace una aplicación. A mí se me ocurrió esto. Una pregunta. Pero yo no sé hacerlo. Una pregunta. Así que dame dinero. Entonces hay un señor viejo en la residencia que llega un día y le dice, no, es que estamos haciendo una aplicación y usted tiene que pasar tiempo con este señor. Hombre, ¿le pedían permiso? ¿Cómo funciona? No, no, no, tú tienes que pasar tiempo con los viejos de tu familia, o sea. ¡Ah! Entonces compite. ¿No me vale el vagabundo de allá abajo? No, y entonces compite. ¡Vaya por Dios! Tú compites con tu hermana por ver quién pasa más tiempo con tu abuela. Pero claro, a lo mejor tú estás con la abuela... ¡Qué triste, tío! Abuela, qué que rancio. Te calles ya, que estoy viendo YouTube. Esto lo paso tiempo contigo para los logros. Ya le enseñaré a mi hermana. ¡Que te calles, abuela! Y yo estaría diciendo, estaría cantando a Diego como le canta ahora. ¡Cheto, cheto! ¡Te pasas todo el día farmeando con la abuela! Pues sí. Y yo, pero eso es muy, aparte de triste. Sí, sí, es muy triste. Bueno, pero seguramente lo venderá una madre de familia fomentando que tus hijos... No, es un viejo. ¿Por qué? Porque tus hijos se quejan de que tu abuela huele, de tu madre, claro, huele mal. Entonces, entonces le das la aplicación, entonces pasan tiempo y se dan cuenta de que... Claro, porque una aplicación es guay, es moderno. Claro. Claro, sí, sí. Claro. Seguro. Eso lo ha hecho una madre de familia. No, no, es un viejo, es un médico viejo. Padre de familia. Supongo. Es lo mismo. Efecto práctico. Después está muy bien, un tío ha inventado un jacuzzi que flota. Eso es para rico, eso es como el tío de las piscinas estas que le hacen en forma de montaña, ¿no? ¡Compadre! ¡Compadero! ¡Genial! Es el tío con un jacuzzi, el que tiene en su casa. Pero estos son los que se lo curran, o sea... Sí, o sea, ha trabajado. Y ahora ha cogido unos maeros, tío. Unos maeros. O sea, es que no le dé más vuelta. Y se lo ha puesto el jacuzzi por los lados, por abajo y por uno de los lados. Y flota, flota, la verdad es que flota. No joda. Sale en nota en el mar con su jacuzzi. Y tengo que llamar a, y tiene tres teléfonos incluidos y bengala por si le pido mitad de la noche. No, el jacuzzi no venden. O sea, ellos venden los maeros que tú lo acoplas a tu jacuzzi ya existente. Espérate una cosa. Un jacuzzi no sería como la... ¿Tú has visto una piscina sin montar? Un jacuzzi es igual, ¿no? O sea, no, un jacuzzi es un trozo de plástico cuadrado, o sea. Es rectángulo perfectamente y además, ¿quién te monta eso? ¿Quién te monta eso? Yo voy a tener que levantar un jacuzzi y ponerlo en unos palés. Y tú ya tienes un jacuzzi. Pero ahora quieres que flote. Pero el jacuzzi está soldado, ¿no? No. Ah, bueno, los de jardín, es verdad. Los de jardín, no. No tienes tiempo que está soldado. Tú coges ese jacuzzi, te lo llevas al mar, le montas los maeros y ya, a navegar. Es más flexible, que es un coñazo. ¿Y cómo lo atas? Con una cuerda. Vaya, empezamos a ver los puntos flojos. Pero es que en el vídeo salen montándolo y se les desmonta. Y dice: ¡Ay, oye, que se va a desmontar! Espérate, ¡ay, ya está bien! ¡Ay, ja, ja, ja! Tú con esto intentas convencerme. Es un vídeo de 30 segundos, o sea, no sale nada. Y dice que si les mandan las medidas de tu jacuzzi, te hacen uno por $8,999. ¿Seguat? Exactamente. ¿Seguat? ¿8,999? Tío, pero ¿qué me va a estar vendiendo, tío? A medida cuesta. ¿Cuánto cuesta uno normal? Eso es lo que cuesta. Pero, no, espérate, a medida te cuesta 8,000. Uno normal sin medida. Normal no lo venden. Ah, que te lo hacen a medida. Te lo hacen a medida. Ah, menos mal. Pero que son cuatro maeros, que no es. Que no te vayas a creer tú que esta gente te van a construir aquí. ¿Sabes que es un canal en YouTube? Eso se lo tienes más currado. Que es un tío, gente como este. Uh-huh. Pero lo que pasa es que tiene un canal en YouTube, con lo cual ganan dinero. Remuneran. Los tíos se ponen a hacer de todo. Pero, hoy vamos a hacer una barbacoa en cuatro maderos plegable. Y te hacen. Pero lo hacen con madera, ¿eh? Y tú, pero cabrón, ¿cómo va a hacer una barbacoa ahí? No, es que le voy a poner por aquí unas cosas, ¿no? Una distancia para que no se quede mal la mesa. Y hace un YouTube. Y está bastante interesante. Hicieron un sillón que flotaba. Ah, no, hicieron un sillón esquí. Para atarlo a una. Esto no es Kickstarter. Lo atas a una lancha y es como el esquí este que lleva. Ah, yo lo he visto eso. Pero lleva eso está bien, eso. Sí, lo hace YouTube y la gente lo ve y ellos ganan dinero. Por lo mismo, un jacuzzi que flota, pero intenta venderlo a 9,000 pavos la pieza. Toma. ¿Has visto este nuevo deporte? Bueno, nuevo. Esto que se le ocurre cada semana a los ricos. Que es lo mismo que los esquí acuáticos. Sí. Pero que no lleva esquí. Lo que lleva es una barca, un tope de rápido. Con lo cual... ¿Como un kayak? No. Vas desnudo sobre el agua. Entonces no flota, entonces... Sí, porque la lancha que te tira es súper rápida. Pero tú no puedes correr... Sí puedes. De hecho, con una de esas lanchas sí puedes, que son... Es como un yate enorme, va súper rápido y va los tíos putos flotando. van como de culo. Y se pueden poner de pie. Pero, ¿y qué? No sé. Ah, pues no sé. Tenía cuento con... Vale, vale. No, que existe, que existe. Bueno, ya por último, creo. No sé, yo... ¿Qué esperaba? ¿Un dato relevante? Sí, no sé, esperaba... ¿Esperabas un dato relevante? ¿En serio? Por último, hay un timo que me ha hecho bastante gracia, que se llama Radiate Athletics. Por tu tatis. ¿Tú te acuerdas de una tarjetita que teníamos nosotros cuando éramos chicos? Que tú le ponías herdeo y te salía un color, te decía... Tú ponías herdeo sobre la tarjeta y la tarjeta pues se ponía morada, o se ponía roja, o se ponía verde. Y ya no te lo... ponía verde, estás deprimido, rojo, estás contento, no sé qué. Eso no lo he visto yo en la vida. Pues eso lo hay, también lo hay como anillos que te lo ponen herdeo y cambian de color. Yo he visto a las vírgenes plástico que cambian de color con la humedad. No, pues eso. Pero eso no. Vamos, nunca he visto eso de chicos, yo tenía varios. Jamás. Pues eso sí. O no me acuerdo. Pues, muy sabiamente. Sí. Bueno, pues existe, ¿no? Pues hay un tío que ha inventado. Ajá. No lo ha inventado, pero bueno. Que hay un... ¿Eso mismo? En Tampax. No, en una... ¿Cuánto te queda? En una camiseta. Ajá. Entonces, tú sudas. Ajá. Y la camiseta pues cambia de color. Sale ahí los manchotes ahí. Sí. La gotilla cayendo de color verde. No, es que estoy contento. Con el color, o sea, con el calor, ajá, cambia el color. ¿Pero se cambia uniforme? Yo creo que no. ¿Eh? ¿Se cambia uniformemente? No. Gracias. Entonces, por la eso es una tontería muy gorda. Ajá. Eso no lo vendes tú. No. Entonces, ¿qué se le ocurrió en nota para venderlo, vale? Se le ocurrió que la camiseta... ¡Catástrofe natural! No, no, que la camiseta tuviera forma de camiseta de deporte, de ejercicio. Ah, de esta con tiranta. Sí, vale. Y en nota dice, es que esto te señala los músculos de tu cuerpo... que tú estás haciendo ejercicio, por lo tanto tú puedes ver, hostia, todos los bíceps hoy el ejercicio que he hecho, ¿sabes? Quizás lo que ha sudado, ¿no? Porque el calor... Es no que sé. No, es el calor, no se marca el músculo, pero es que nota en el vídeo, para que parezca que se está marcando el músculo, lo que ha hecho es que ha cogido los vídeos de la camiseta, ¿vale? De la gente sudando con la camiseta, uh-huh, y lo ha cogido con el color correction y los ha retocado los colores para que parezca que la camiseta brilla un montón. Y dices tú, hostia, la camiseta brilla tela, está señalando todos los músculos. Y la cara de la gente, toda la varicela. Es que no, te ha tocado todos los colores para que parezca que la camiseta... Y dices tú, te has puesto la falta por ahí centellitas, ¿no? Es que esto se ve que es un timo, ¿eh? Una centellita y una arpa sonando de fondo. Bueno, a 20 pavos la pieza, ¿vale? Ajá. Recaudó $500,000. ¡Chiclin! Con esa mierda. Chiclin. Y muy poca gente la ha llegado. Y los que la ha llegado... No marca los músculos, marca donde hay calor, o sea, no. No. No sea. Puede señalar un músculo. O sea, estaba mejor trabajar las Barbie que le cambian el pelo, ¿no? Exactamente. Que las... Esto tampoco, ¿qué dices? No funcionaba una mierda. ¿Las Barbie la, qué? Que si tú le mojas el pelo, y por el frío obviamente, pues se cambia de color. Pues eso es lo mismo. Funcionan dos veces. Pues exactamente lo mismo. La camiseta esa le dio una... Un tiempo de vida de dos usos. Pues una mierda. Pero en nota se ha llevado 500,000 pavos. Fácil. Fácil. Fácil, fácil. Indiegogo. Indiegogo es la buena, tío. Por lo que me has dicho que es la donde se puede sacar todos. Exactamente. ¡Todos los dineros! Exactamente $579,000. O sea, casi $600,000. Sí, a 500. Ahí, para ti. Por tu cara. ¡Ay! ¡Me hago rico! ¡Estás mandando! ¡Qué grande, tío! Y además un timo de... ¿Qué haría yo con tanto dinero, tío? Vamos a ser tú y yo un timo. ¿Cuánto se lleva Hacienda? No sé, pero en América no será tanto, ¿no? No, en América seguro. ¿País de la libertad? No, no, no. Mercado libre, coño. Mercado libre, exactamente. Capitalismo. Hombre, algo perdería, porque las camisetas le costarían algo de dinero. Las tres que envió. Porque hay mucha gente que no la ha llegado. Ni le va a llegar. No, que se ha perdido. Que se ha perdido. Yo no vuelvo más por ahí. Es un negro así súper fuerte, Ignacio. Ah, eso te iba a decir, de ser un tío de gimnasio. Para esas ideas, para esas grandes ideas de gimnasio. Sí, sí, sí, sí. Súper estafador. O sea, yo creo que 200, 300 mil pavos limpios ha sacado, seguro. Pues claro. Limpio, fácil. O sea y si no, pues... Se paga Hacienda y qué vamos a hacer, pero el dinero fresco, o sea, yo con 5 euros me conformo, ¿me entiendes? Tío, pues vamos a sellar un Kickstarter. ¿De estafamos a esta gente que nos oye o...? No, hombre. Vamos a hacer que no podemos inventar así. Yo qué sé. ¿Ya se te han acabado? Ya está, se me ha acabado. Hombre, así por las buenas. Ya lo dijimos antes, ¿no? El saboteo. A mí me gusta lo del patrón, eso sí está guay. ¿El patrón? Patreon, creo que se llama. ¿Eso qué es? Que tú pagas un dinero al mes. Por ejemplo, y si a mí me gusta mucho para mirar de podcast, porque es el mejor podcast en España. Sí, ¿no? Entonces dice... Claro, ¿qué te voy a decir? Entonces pues dice, les voy a pagar 2 euros todos los meses. Bueno, eso se llama... O 1 euro todos los meses. Pues eso sí es una donación. Pero lo hace automático. Bueno, a mí me gusta cómo hacen Dame la Voz. Otra vez sale el podcast este de los huevos. Dame la Voz, que no tienen un botón de donación, pero nada más que le hacen publicidad una vez al año. Pues es una mierda. Tiene que ser todos los meses. Hombre, dices, por ejemplo... Claro, tú lo que quieres hacerte rico. No, rico no. Ahora tú, por ejemplo, dices, si me dais entre todos 500 euros todos los meses, hago un podcast a la semana, por ejemplo. Entonces, si llega a esa cifra... Ojo, cuidado, les has tocado la vena, ¿eh? Hace un podcast a la semana. Se han puesto todos alertas, se han puesto... ¿Cómo? Entonces, bueno, estoy suponiendo que le gusta, son masocas, tío. Yo pienso que eso está bien para Hay gente que ve cosas para cabrearse, tú estás para pensarlo, ¿no? No, crees, pero vaya mierda, porque es un contenido de calidad. Yo me cabreo contigo. ¿Pero por qué? ¿O conmigo? No sé. Yo pienso que va a ser mierda, porque es el mejor podcast en español. O sea. Sí. ¿Qué iba a decir de las pagas? Que está bien, yo lo veo bien. Por ejemplo, la gente esta que hace dibujo, tira cómica. Ah, sí. Si les paga tanto, pues hacen una tira cómica. Sí, pero eso más, ya o... no solo para tirar, para blogs, para youtubers, sí, para... Está bien, yo lo veo bien. Yo lo veo una cosa simpática. Yo creo que la... Pagar todos los euros, todos los meses, pues dices tú, pues todos los meses, 10 euros, y estos 10 euros los voy a repartir y les voy a pagar. 10 euros a, yo qué sé, HTC, por ejemplo, que creo que tiene el Patreon. ¿HTC no es un móvil? ¿HTC está...? ¿Cómo se llama? El COVID de Koopa, coño. ¡Ah, Koopa! ¡Claro, Koopa, hombre! Koopa Conan. Eso, pues 1 euro a ese, 1 euro a no sé quién y así. Y, ¿sabes? Una cosa... Yo también. ¿Qué pasa? Pasa es que yo no tengo un puto duro. Ya, yo tampoco, pero si tuviera lo haría. Pero no, yo es que no he trabajado nunca. No yo sé no he trabajado si nunca. Me entiende. Bueno. Ustedes, los trabajadores que me estáis escuchando. ¡Pagadnos! ¡Dan dinero a internet! ¡Viva el Kickstarter, coño! Sin que nada. Pues eso es mi aventura. ¡Y donad! ¡Y no esperéis nada a cambio! Exactamente. ¡Dios os abrirá las puertas en el cielo! Por participar en un Kickstarter. El cielo está lleno de tonto. Eso es así. No. Dios nunca le va a decir que no es un mongol. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Eso así. O sea, ser mongolo... El cielo es la casa de los mongolos. Los listos van todos al infierno, los listos, pero eso está así. Más que claro. Eso es así. Así que nada. Pues con esta reflexión, creo que vamos a acabar ya por hoy. Venga, sí, pues... Pues Rabo, yo me cierro en el campo. Está el Twitter de Vaya Mierda Posca, que es Mierda Posca. Que lo atiende Carlos. Que lo atiendo yo. Después está mi Twitter personal. Que nah, no la atiende él. Yo también a veces. Carlos Cuba guión bajo, el tuyo que... Juego 2D. Arroba Juego 2D. Es fácil, fácil. Está el correo del podcast, que es mierda.posca. Eso no hace falta. Google, Vaya Mierda Posca. Hasta luego. No, porque después también está... Ay, vaya. ¡Mi blog nuevo! ¡Ah! ¿Y no está promocionado en nuestra web? No. Torpe. Es que no sé ponerlo. Es que como eso lo hiciste tú... Pues no sé hacerlo. ¿Really? Sí. Pues cambia el enlace y lo sustituye uno por otro. Uno por otro. Carlos Cuba, dib.wordpress.com. Carlos Cuba Dibu, pero sin la U. Sin la U. Ajá. Y yo pues ahí subo unos... ¿Por qué no has llamado a Carlos Cuba Dibu? No sé, no se me ha ocurrido. ¿Lo cambio? Es más fácil. Es más fácil decir Dib. Voy a meter el blog de Carlos Cuba Dib. No pega, tío. Pega, pues lo cambio. No es promocionar. A lo mejor no te gusta. Luego lo hablamos. Sí se puede cambiar. Creo. Si no se puede cambiar, no se cambia. Hombre, si tienes más de 3 seguidores, no lo cambiarías. Pues, si no, hay... No, eso no lo he leído, pero vamos. Ni vamos, de hecho, no lo he leído yo porque no podía. Sí, pero tú porque no lees. Tú porque tienes... No leo ni vamos. Tiene ni la fecha de caducidad. Exactamente. Tío. Tiene una capacidad de atención de 3 minutos, más o menos. Más o menos. Y este acoso. Bueno, pues... Que me compre una bu. Ah, sí. No, pero tuyo no es, de tu hermana. De hecho, no me ha dejado usarlo. Pero yo quería verlo usar la camita. Bien. Y tú también lo tienes. Sí, yo también. Y has vendido el juego. La Kifo no vale para nada, ellos. Sí, sí. ¿Qué juego va a salir más para la Kifo? Destiny es un fail. Pero Destiny viene parte 1 y parte 2. Destiny es un fail. No me gusta. Bueno, que... ¿Mes que viene hablamos? ¿Mes que viene o no? No, sí, claro. Bueno, venga, hasta luego. Adiós.